En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pido un café y me dan las vueltas antes que el café. Definitivamente los tiempos han cambiado. Y no es que en el sitio me atendieran mal, para nada. Es que pides algo, te dicen cuánto es y como ahora hay un montón de normas, hay normas que solo buscan culpabilizar, te dicen cuánto es antes de preguntarlo. X es dinero. No se señalan. El trabajador no puede ni tocar el dinero, sino que lo mete en una máquina de esas que hace lo mismo que las personas, pero que cuesta una pasta, y mientras se prepara el café te da las vueltas. Y luego, el café. Hoy he ido a esa misma cafetería y me ha pasado lo mismo, pero he dicho, pago el café después de que me lo sirvas. Y me han hecho caso, ¿por qué? Porque las personas tenemos que reivindicarnos. Así, así o siempre. Y así tiene que ser. Mandamos más que el poder. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Comienza ahora mismo, estamos hasta las 4 de la madrugada con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción y Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Estos son nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A la 1 de la madrugada, domingos por la noche, a la 1:30, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis, en nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #AlmohadillaRosaVientos. #AlmohadillaRosaVientos, podéis participar ya mismo. Atención, una ola de miedo recorre el mundo. Existe un virus que se contagia menos que otros, que mata menos que otros, pero que da más miedo. ¿O es eso? Porque todo el mundo está hablando del coronavirus. Hay mucho mito, mucha leyenda, mucha mentira, mucha tontería, muchas mascarillas que no sirven para lo que creemos. Nos estamos haciendo trampa. Vamos a contar algo más sobre el coronavirus, sobre los bulos y los mitos ante el coronavirus en Eureka Cobado Martínez. Destrucción masiva, así se titula el nuevo libro de Fernando Rueda, que sale dentro de unos días. Un grande, Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. David Grant, escritor estadounidense y periodista de The New Yorker, definió el true crime, la historia basada en hechos reales, el género al que pertenece el libro que hoy os voy a presentar, Destrucción Masiva, nuestro hombre en Bagdad, de la siguiente forma. A veces estás tratando de resolver un misterio o pretendes rescatar de la amnesia colectiva una historia olvidada. En última instancia, lo que me atrae de ciertas historias no son únicamente los elementos más intrigantes, sino la esperanza de que nos digan algo más importante acerca de la condición humana, quiénes somos y cómo vivimos. En un rato. Y una cosa importante es que en esa guerra terrible, murieron asesinados varios espías españoles. Murieron asesinados 6 militares del ejército de tierra, 2 militares del ejército del aire, los 8 espías agentes del CNI que fueron asesinados, José Antonio Bernal en octubre y los otros 7 en noviembre del 2003. En unos minutos seguimos hablando. ¿Te parece? Venga, venga. Y tenemos una visita más que especial. Viene para estar junto a nosotros durante un rato. Va a estar en los encuentros cercanos junto al grupo de música Sick Brains. Eso pone el guión. Saludar a Pilar Rubio. Se parece mucho. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Sí, eso me dicen cuando voy por la calle. Sí, sí. Oye, tanto es así que... Yo creo que me han engañado que eres Pilar Rubio, ¿no? Mira, Bruno, yo sabía que ibas a estar bien acompañado esta noche y he dicho, pues me voy allí contigo y pasamos un buen rato y hablamos de música y compartimos con todos los oyentes novedades. Y luego hablamos, ¿no? ¿Te parece? Por supuesto. Además estará esta noche con nosotros también un templario, sí, un caballero del temple. Hoy en La Rosa de los Vientos, caballeros del temple, insistimos con uno de ellos y hablamos también de ovnis en el círculo secreto. Nos preguntamos junto a Miguel Pedrero si vienen del futuro, si son humanos de un tiempo que llegará mañana. Y mundo bizarro, mundo insólito, el que encontramos en algunas estaciones de tren en Madrid. Un parque botánico extraordinario, los primeros trenes, las primeras estaciones de metro se encuentran en San Martín. Vamos a hablar de este asunto en el mundo bizarro con Guillermo Pfister, con el historiador, con el investigador y con el estudioso y con el escritor Guillermo Pfister, que ha estado en algunas ocasiones con nosotros y que estará también esta noche con nosotros. Y Callejón con José Manuel Escribano, el mundo del cine, la actualidad, la contaremos también aquí, insistimos, con José Manuel Escribano. Y por supuesto, primeras pistas para descubrir y para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta, que nos introduce Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Ya te veo muy guapo, ¿eh? Estás encantador porque tienes una visita muy especial hoy. Yo siempre estoy encantador, ¿eh? cómo se nota, ¿eh? Fíjate, está con una sonrisa de oreja a oreja toda la noche. Bueno. Yo me quedo con mi Fernando Rueda y con mi Miguel Pedrero. Yo barro para la casa, ¿eh? Yo barro para la casa. Di algo, Miguel. No, pues no calles. Yo iba a decir el programa de La Bella y la Bestia. Ah, mira. ¿No? En este caso la bestia soy yo. Ah, vale. Ya. Bueno, vamos a ir con el concurso para que nuestros oyentes... Yo no, en mi barrio, pues no, pasa no, que no. Los dos sois muy buenos. Os veo muy Frozen a los dos. Bueno, pues esta noche la cosa, ¿de qué va? Pues va de directores de cine que además causan polémica. Atentos nuestros oyentes, porque son unos de los enfants terribles del cine, sobre todo cine europeo. Pero, ¿de cuál de estos tres directores estoy hablando si ciertos episodios personales le persiguen constantemente? ¿Puede ser Roman Polanski? ¿Puede ser Pedro Almodóvar? ¿O Ken Loach? Ah, pues nada, tenéis que optar por uno de los tres, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decirnos quién puede ser y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle estupendo de La Rosa de los Vientos, así que mucha suerte. Menudo viaje el que tenemos esta noche, comienza ya mismo cuando son 1:09. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Tomás en nota porque va a estar dentro de muy poquitos días en el número 1 de ventas. Se titula Destrucción Masiva. Y el autor de Destrucción Masiva es el gran Fernando Rueda. Fernando, muy buenos, ¿qué tal? Hola, bueno, ya estoy abrumado. Muy bien, fenomenal, encantado. Nuevo libro, ¿no? Y nosotros más. ¿Sabéis qué pasa? Que este es siempre, el otro día me preguntaban, pero claro, es que el último libro siempre es el que más quieres. Es verdad, es que es el que más quiere porque es el que está el que acaba de recién nacido. Y al que hay que creer. Y los 16 anteriores, claro. Yo creo que lo entenderán, ¿no? En esta familia numerosa. Lo que pasa es que esta es una historia para mí muy especial, porque yo hace 17 años, cuando ocurrieron los primero el asesinato en octubre de José Antonio Bernal en la puerta de su casa en Bagdad, y en noviembre cuando hicieron una gran trampa y masacraron a 7 agentes del CNI, todos ellos, como he dicho antes, militares, 6 del Ejército de Tierra, 2 del Ejército del Aire, pronto quedó patente que esta era una historia sin resolver, que esta era una historia en la cual había montones de elementos que no se sabían, no tenían muchas cosas sentidos. Pero luego, cuando yo empecé a investigar qué podía haber sido, tuve una gran suerte, y esa gran suerte, que es, yo creo, una de las grandes aportaciones que yo he intentado hacer en este libro, que lo hace distinto a los demás, es que hace unos años me pasé meses y meses viajando por toda España, intentando ver y quedando con familiares y amigos, ¿no? Familiares y amigos de los ocho agentes, ¿con qué objetivo? Yo quería saber quiénes eran. Querían saber cuáles eran sus expectativas, querían saber cuáles eran sus sueños, querían saber por qué habían ido allí, ¿no? A Irak, porque claro, esto no es muy fácil. ¿Cómo era la relación que tenían con sus mujeres y con sus familias? Descubrí, por ejemplo, que uno de ellos iba a casarse cuando acabara la misión, otro que no llegó a conocer a su hijo, otro que tenía pensado tener su segundo hijo al poco. Bueno, una parte de la historia, que es la vida real de un espía, que no, en las novelas siempre eso lo inventamos, ¿no? Pero en la vida real y sobre todo en el mundo de los españoles eso no era. Y estoy encantado de poder haber hecho esta, aparte de otras muchas, esta aportación, ¿no? Esta investigación en destrucción masiva, en el libro que se acaba de publicar, que cuenta, entre otras muchas cosas, lo que decían los informes de la inteligencia de los espías españoles antes de esa guerra de Irak. ¿Qué decían esos informes? ¿Qué decían los espías españoles sobre esos tratos y acuerdos de Bin Laden con Saddam Hussein, esas armas que tenía Saddam Hussein? Antes de todo eso, la inteligencia española, los espías españoles ya habían hablado y habían emitido sus informes. Sí, bueno, el libro sale el 6 de febrero, digo para que no empecemos con todas estas cosas. Sale el 6 de febrero y lo que pasa es que aquí siempre lo hacemos, como todos sabéis, siempre la primera presentación es en Mi Rosa de los Vientos. La plataforma de lanzamiento es intocable, ¿no? Bueno, me preguntas algo que a mí me dejó absolutamente patidifuso. Yo sabía que se había producido una campaña por parte de dirigida por los americanos, por Bush y por Blair, por los ingleses, en los cuales decían dos ideas básicas. Una, Saddam tiene armas de destrucción masiva, y dos, Saddam es íntimo amigo y apoya a Bin Laden y está y le apoyó de cara a los atentados del 11S. Y luego otra serie de cosas, pero básicamente estas eran las dos ideas centrales. Yo eso ya lo sabía. Yo ya sabía que Aznar se había subido a ese carro y que había alegado una serie de cosas para ahí. Y lo que yo descubrí con esta investigación fue algo curioso, y es que el CNI informó, que luego se desclasificaron algunos documentos, informó al presidente del gobierno de que no había ninguna certeza de que tuviera armas de destrucción masiva y que además Bin Laden y Saddam no eran íntimos amigos. Pero siguiendo la investigación descubrí que los dos principales protagonistas de este libro son Alberto Martínez, que era el agregado del CNI en Bagdad desde el año 2000, y José Antonio Bernal, que era el viceagregado, que fue en el año 2001. Ellos conocían perfectamente Bagdad. Habían estado jugándose la vida en Bagdad. Habían hecho un montón de fuentes. José Antonio Bernal era un radiotelegrafista, es decir, que iba para las comunicaciones, pero en cuanto llegó allí, Alberto Martínez vio cuáles eran sus cualidades y le dijo, bueno, ¿y tú te animas a ser agente de campo? Y le convirtió en agente de campo. Y ahí cuento en el libro todas sus aventuras y cuento todo un poquito toda esa historia de lo que ellos hicieron. Y ellos informaron al CNI, que era quien tenían que informar, de que no había armas de destrucción masiva. Y que, por Dios, ¿cómo podía ser posible pero que alguien todo pensara? Todo esto antes de la guerra, mucho antes de la guerra. Claro, la invasión se produce en marzo del 2003 y ellos, primero, de las armas llevaban informando porque era una constante en todo sí. Este tiempo. Alberto Martínez, has dicho que llegó en el 2000. En el 2000. Por primera un vez. Un año antes. Sí, era empezaban destinos. Y su antecesor creo que no había estado informando, no había hecho un trabajo como debía ser, y él era como que tenía que empezar de cero. Que tenía efectivamente que empezar de cero, eso es lo que él sintió. Él sintió, él cuando llegó tuvo la sensación de que tenía que hacerlo todo de nuevo, de que tenía que empezar todo de nuevo. Y tuvo la suerte de que un año después, él ya había empezado, llegó Bernal y empezaron los dos a hacer todas las cosas. Y los dos informaron al CNI de que no tenía armas de destrucción masiva. Informaron, y el CNI tenía luego otras fuentes, porque el CNI no solamente eso, tenía satélites, tenía otras cosas. Más aún, hace ahora 17 años, Estados Unidos en el Consejo de Seguridad informaron y aportaron supuestamente las pruebas de que había esas armas de destrucción masiva, ¿vale? Bueno, el hecho es que todo aquello que se dijo con la información de Martínez y de Bernal y con la información de los propios satélites, informaron el CNI a Aznar de que esa información que le estaba pasando, que él se estaba creyendo de la CIA y del MI6, que no era mentira. Verdadera. ¿Y por qué? Ahora lo vas a contar y nos lo vas a decir. ¿Por qué vamos a escuchar ahora esta canción, esta música? Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. ¿Y qué tiene que ver una canción de Sabina con el libro Destrucción Masiva y con uno de los protagonistas de esa historia que nos acabas de contar? Pues mira, dentro de estos personajes que son personajes reales los que salen en el libro, porque esta es una historia basada en hechos reales, pero que todo lo que he podido saber de ellos y aparece ahí. Hay dentro de esos aspectos humanos de la historia, hay unos cosas que a la gente le pueden parecer un contrasentido, y es que había dos agentes, otros dos a sumar, porque quedan otros tres protagonistas, ¿no? Que son Ignacio Zanón, que llegan luego, ya cuando ya se ha producido la invasión, llega Alfonso Vega y llega Carlos Baró. Y Alfonso Vega y Carlos Baró eran dos agentes de la unidad operativa, eran dos auténticos James Bond, es decir, expertos agentes operativos. Bueno, pues Carlos Baró, que se agenció varios coches, uno de ellos un taxi, para hacer las persecuciones de la gente de Al Qaeda, de los insurgentes y tal, todos ellos llevaban, estamos en el año 2003, un radiocassette. Y él, cuando hacía los seguimientos de Al Qaeda, cuando estaba esperando a la salida de la persona que sospechaba, estaba oyendo a Sabina. La fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores. Y el padre de este personaje, de José Antonio Bernal, está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de nada, yo creo que vamos a que te salude, que te dé la bienvenida a Fernando Rueda, que conoce tanto sobre la historia que tú le has contado. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo te voy a presentar para que todo el mundo sepa quién eres. Tú eres un militar del Ejército del Aire, ahora retirado, que durante toda tu vida has hecho todo lo que has podido y mucho más. Y no voy a entrar en detalles para sacar a tus hijos adelante. Y que hace 17 años perdiste a tu hijo, que se llamaba exactamente igual que tú, tu primogénito, el que tanto te admiraba, aunque también es verdad que te admiraba mucho, pero que cuando llegaba del colegio, cuando llegaba de la universidad, cuando vivía con vosotros, lo primero que hacía era entrar en la cocina para charlar con Sole, con su madre, con la cual, por cierto, al final aprendió a cocinar, y él fue el que enseñó a cocinar a platos españoles a la chica que tenía en Bagdad. Hoy estamos hablando de Destrucción Masiva, un libro que tú ya has leído y que tú te has identificado, porque es verdad que tú eres una de esas personas maravillosas que me atendió y que me ayudó para poder reflejar estas cosas en el libro. Y hoy queríamos también aprovechar para hacer un homenaje, entre otras personas, a tu hijo José Antonio. Correcto. que se hizo espía, ¿por qué su hijo radiotelegrafista del Ejército del Aire se hizo precisamente eso? ¿Qué le motivó ser un informante, ser un espía, dar un paso más en su carrera militar? ¿Te contesto? Sí, claro. ¿Qué le motivó? Pues él había ingresado con 17 años en el Ejército, 17 años, fue el número uno de la promoción entre 300 y pico que se presentaron, y a los 4 años terminó con el número uno. Y como nosotros venimos de raza de militares, pues siempre queremos estar en el sitio donde se pueda rendir más a favor de nuestra nación, de España. Ese es el fundamento de todos mis hijos. Pero él quería ser piloto de combate. Él quería ser piloto de combate, pero entonces resulta que fue a la Academia de Anadón y del coronel Anadón. Y resulta que le hicieron, dijeron, hay que hacer unas pruebas porque no sea que luego tenga algún problema y no apruebe la prueba de... La revisión médica. La revisión médica y demás. Y entonces resulta que le sacaron un problema que a unos pies determinados, hablo en nivel aeronáutico, a una altura determinada, pues no oía eso. Y entonces le suspendieron. Y mi hijo me dijo a mí, papá, no te preocupes que yo tengo este problema, pero yo me aprendo esa máquina porque no tengo ningún problema para aprendérmela y yo paso las pruebas. Y entonces yo le dije, mira, tú las pruebas las pasas porque te considero capaz, pero el avión, al examinador, le engañas, a la máquina le engañas, pero al avión no, y te matas. Y entonces fue el motivo por lo que no pudo ingresar en la Academia General del Aire, que era su ilusión ser piloto, y pasó a hacer, aquí en la Escuela de Transmisiones de Cuatro Vientos, hacerse radiotelegrafista, que era lo más cercano a la aviación, para poder estar en una torre de control, como estuvo en Cuatro Vientos, como estuvo en Torrejón, como estuvo en los demás sitios. ¿Cómo fue el momento en el cual su hijo le dijo, papá, me voy a Irak? ¿Y qué le dijiste tú? Bueno, mi hijo me dijo, papá, me quiero ir allá. Pero resulta que hay un problema, que me han examinado, y entonces mi jefe de división me ha presentado a mí como número uno. Y los demás jefes de división, que eran 12, según creo entender, pues cada uno había propuesto a uno. Y entonces yo le dije, mira, José, toma esta carta para un amigo mío, vas y le entregas esta carta. La carta decía lo siguiente. Le dije yo a él, pero te va a preguntar que qué es lo que quieres. Porque, y entonces me dijo, papá, yo no puedo hablar con esa persona porque esa persona manda mucho allí y yo no tengo acceso en el CNI. A verle en el CNI, efectivamente. Y entonces, pues yo le dije, mira, llévale esta invitación para el Trofeo General Jarrín, que lo organizo yo, de orientación, que es correr con brújula, plano y esto por el campo. Y yo lo organizaba todos los años al general Jarrín, por lo bien que se había portado en la escuela con nosotros, un premio, y al coronel Cis, otro. Y entonces, digo, posiblemente esta persona te va a preguntar que qué es lo que quieres, porque esto es lo que él y yo tenemos hablado si alguna vez necesitaba algo. Y entonces, efectivamente, así ocurrió. ¿Y te contaba tu hijo alguna de las cosas que estaban pasando allí en Irak? ¿Tenía alguna hipótesis sobre toda esa guerra, sobre lo que estaba detrás de esa guerra y que te transmitiera a ti? Vamos a ver, él dijo, papá, yo me quiero ir a Irak porque creo que mi sitio es allí. Si me sale bien, bien, y si me sale mal, mal, pero yo tengo que irme a Irak. Pero cuando él se fue a Irak, ¿ya iba en condición de ser agente del CNI? No, él ya era agente del CNI. Ajá. Él cuando esto que he contado anteriormente, ya había ingresado en el CNI, porque al salir con 2-4 años con un radiotelegrafista, el CNI necesitaba personal de esa especialidad. Y entonces se fue al CNI, que precisamente yo le veía en casa cuando venía todos los días, cuando venía con se iba y entonces me extrañaba. Digo, pero bueno, ¿tú qué pasa, José Antonio? ¿Dónde vas tú? Que vas todos los días de traje y de corbata, de traje de calle. Digo, tú no vas al ejército, cuéntame qué pasa. Y entonces, pues por ahí me enteré yo de esa forma dónde estaba el destinado ya. No, y luego es que lo que has contado antes tiene la gravedad de que cuando él está ya lleva allí un tiempo, se produce la invasión y vuelve, es cuando, y antes de volver, cuando le decís de alguna forma esto que tú has dicho, ¿no? Es decir, pero tienes que volver allí, y entonces se lo dice su madre, y él es lo que dice eso. Pero es verdad que tu hijo te contó que todo lo que estaba pasando en Irak tenía que ver con el tema del petróleo. Vamos, concretamente no del petróleo. Lo único que me dijo mi hijo a mí es que allí no había armas de Saddam Hussein ni el Cristo que lo fundó. Que allí no había tal y tal. Me dijo claramente que esto era una guerra que se había hecho por esto. Porque estaba claro. Ellos lo tenían muy claro. Porque ellos tenían unos contactos que habían hecho tanto Alberto claro. como él, de confidentes, que les habían estado informando. Bueno, ellos, vamos a ver una cosa, su principal labor cuando llega un miembro de estas circunstancias allí a una unidad, va con un plan ya que le han previsto y que le han preparado de lo que tiene que hacer, y la información que tenían los dos entre sus oídos y en sus sueños y en su deber era primero descubrir si había armas, esto que no las había, no sé si me explico bien. Uh-huh. Y después porque iba a hacer la guerra, y me dijeron sí, la guerra va a ser, papá, a los demás los vamos a pillar fáciles, no nos va a costar mucho trabajo, pero a Saddam Hussein no lo vamos a encontrar, porque eso es imposible, ese se mete en un sitio, en un bujero, se está un mes, una semana, tal y cual, y no lo vamos a localizar nosotros, porque no tenemos medios suficientes. Ahora, a sus hijos sí los vamos a coger. No sé si me explico bien. Sí, sí, y además se fue cumpliendo todo lo que él predijo, ¿no? Totalmente, todo. Como él cuando venía aquí, porque venía de vez en cuando, lo primero que me decía a mí es que tenía que preparar yo una mariscada para estar juntos y tal, y yo siempre iba a comprar el marisco para cuando él venía. Y luego que siempre cuando hablábamos, papá, no hay armas... No hay armas de destrucción masiva. De destrucción masiva, ni el Cristo que lo fundó. Es más, cuando una de las veces que vino, me dijo, le dije, oye, José Antonio, ¿cuándo comienza la guerra? Y me dijo, papá, no lo sé, y si lo supiera no te lo diría. Uh-huh. De todas formas, antes has dicho, y lo ha comentado también Fernando, que tu hijo estuvo un tiempo antes de que ocurriera pues lo que luego desembocó en la guerra, sí. y luego volvió. ¿Es que no había otros agentes para poder hacer esa segunda incursión y poner en peligro de esa manera tanto a Alberto como a tu hijo? Bueno, lo que ocurrió es que después fue otra andanada más de agentes, ya agentes de campo y demás, aunque el jefe era de la delegación era Alberto y el segundo era mi hijo. Luego mandaron unos cuantos agentes que fueron los que mataron allí también, después de mi hijo. Por cierto, uno de ellos era Zanón, que también era de compañero de mi hijo del Ejército del Aire, que estaba allí, fueron después. Y claro, cuando mi hijo vino aquí, se llevó a su mujer y a su hija para allá. Claro, pero es que ahí, como ya les tenían, me imagino que bastantes personas identificadas, pues estaban en peligro de alguna manera. Es que un agente de los servicios especiales, vamos a llamarle CNI o vamos a llamarle lo que sea, es una persona que tiene un poder para hacer muchas cosas, pero todo menos hablar. Pero sí hablar con quien sea, buscar confidentes, comprar confidentes y demás. No sé si me explico bien, porque nadie allí daba un real, o sea, una información, sino, o sea, no había dinero por medio. Ellos lo sabían todo. O sea, cuando yo hablaba con mi hijo, cuando venía, ellos sabían todo. Se merece un homenaje, Fernando, ¿verdad? José Antonio Bernal, padre, hijo, todas las personas que dijeron lo que dijeron la verdad y que después se perdieron su vida, entregaron su vida en su deber, en su honor, ¿no? El honor de lo que es de la verdad. Es que esta historia que yo recojo y en la cual José Antonio ha... Es excelente el libro, es excelente y claro y concreto. Y... Es una historia que arranca, no vamos a hacer spoiler, lo digo para que la gente lo sepa, pero es la historia de unas personas que en todo momento cumplen su trabajo. Es decir, a mí me sorprendió mucho esto que estamos hablando ahora, sabiendo lo que pasó. Quiero decir, es gente que está haciendo unos informes, que hace su trabajo, que se juega la vida, que manda una información, que continúa, y que sin embargo están viendo cómo no les hacen caso. No les hacen caso, pero no les hace caso no solamente el gobierno español, ellos ven que todo lo que está ocurriendo es una especie de lo que ahora llaman la posverdad, que me gustaría leeros la definición. Fue el comienzo de la posverdad. De la posverdad, ¿no? Dice, es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Efectivamente, lo que ocurre fue lo siguiente. Ellos ya estaban allí y estaban convencidos, porque tenían prueba de que no había armas de destrucción masiva, clarísimamente. Así me lo dijo mi hijo a mí. Dice, ahora, el gobierno manda y hay que hacer lo que diga el claro, gobierno. Claro, es decir, ese es una parte del libro, porque el libro va mucho más allá del hecho de, por eso he leído la frase al principio, del hecho de que al final se sabe que los matan. Es tratar de ver cómo es su vida, qué es lo que siente, cómo, a pesar de que ellos informan, no hay esto, y en el CNI le dicen, no, es que hay que seguir buscando, que es lo que hacen ellos, lo que hacen los espías, y ellos siguen con su trabajo, y siguen buscando más fuentes, y siguen buscando más fuentes, y sin embargo los acontecimientos se precipitan esas cosas. Y luego hay otra cosa muy importante, hay muchas cosas importantes, pero quería resaltar una, y esa cosa importante es que cuando ellos vuelven, cuando va a atacar, antes de que ataque Estados Unidos, les hacen volver, aunque Alberto Martínez quería quedarse, pero les hacen volver. Y luego el regresar es una cosa muy complicada, porque tanto José Antonio como Alberto se habían identificado mucho por claro. hacer su trabajo. Les conocían mucho. Y lo lógico por todas estas cosas es que quizás no hubieran regresado, que los hubieran dicho. Es eso que le dice la madre de Sole, la madre a su hijo, José Antonio Bernal. Pero es que tienes que volver, y es eso que ha contado José Antonio, que es, aquí hay, ¿sabes qué te digo? Que hay Dios en todas partes, y yo quiero ir. Y él va, pero les están mandando equivocadamente, como carne de cañón, erróneamente, prácticamente, claro. Y de hecho cuando asesinan a Bernal en octubre, hay un informe, después de todos esos informes, hay un informe de los propios investigadores del CNI que recomiendan la salida inmediata de Martínez. Y hay, que esto es otro de las aportaciones importantes del libro, que Carlos Baró, que era el gran amante de la Legión y el gran amante de Sabina, que pide sacar a Martínez porque está muy identificado, pero no lo sacan. Es decir, que ahí son mis conclusiones, ¿no? Es que esto parte es una historia tremenda. Cuéntanos. Parte de una base que es la siguiente. Cuando ellos van destinados allí, van destinados por un tiempo determinado. Y entonces el tiempo se lo hacen de cumplir. Pero claro, no es lo mismo ir cuando fueron que cuando se tenían que haber venido a hacerlos esperar, puesto que ya allí estaban quemados, abrasados. Claro, totalmente. Y luego también están los confidentes que tenían, que claro, una de las cosas que tú expones en el libro es que se vieron un poco también traicionados, porque se vieron que estaban ahí sin nadie que les protegiera. Porque es que la historia, que es una historia, repito que no hago spoilers diciendo esto, que es durante varios años Martínez y Bernal hacen su trabajo, y el trabajo del espía es un trabajo de hacer amigos, de hacer personas a favor, de hacer y claro, cuando cambia todo, cuando Bush organiza el ataque, cuando de repente Aznar se lanza también al ataque, pues de repente pues claro, cambian la situación y los que eran amigos pasan a ser enemigos. Ellos tenían contactos en la Mujabarat y la Mujabarat no se atrevía a meterse con ellos porque, joder, eran españoles y tal. Pero después de la guerra, la Mujabarat desaparece y pasan todos a la insurgencia, con lo cual, y todos les tienen controlados, ¿no? Destrucción masiva, así se titula el libro. Uno de los protagonistas es José Antonio Bernal y su padre, José Antonio Bernal, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Antonio, muchas gracias por tu testimonio, por tus palabras. A vosotros y a todos los oyentes. Un placer. Un abrazo. Fernando, hay muchas cosas que hay que comentar. Es que si me ocurren tantas cosas, han pasado casi 20 años. No nos hacemos idea. El mundo cambió entonces. Y lo que tenemos hoy en el mundo nació entonces. Murió 1 millón de personas en aquella guerra. Se dice pronto. Es que es 1 millón de personas en aquella guerra. El mundo entero se desestabilizó entonces. La presión migratoria comenzó como consecuencia de esa guerra en la que murió 1 millón de personas. Y tres personajes reunidos en una isla, en un hotel, con todos los parabienes, con todos los lujos del mundo, con un puro en la boca, se sentaban encima de la mesa, pusieron los pies, eran Aznar, Bush y Blair, y dijeron, vamos a hacer la guerra contra Saddam Hussein, porque tiene armas de destrucción masiva, que era mentira, había tenido armas de destrucción masiva, se las había vendido España, entre otros, se las había vendido España, armas químicas, se las en la guerra contra Irán, sí. Cuando Felipe González decía de Saddam Hussein, es la esperanza laica de Occidente, esperanza laica, y después se hizo el Corán con su sangre, era un charao, como todos los que mandaban entonces en ese país. Ver, pero es que, eran charos todos. Claro, ¿no? Pero es que 1 millón estamos, de personas en esa guerra. Estamos hablando de el acontecimiento más importante de la historia del siglo XXI, claro, sin ninguna duda, sin lugar porque a dudas. es lo que lo cambia todo. Es decir, a partir de ahí el mundo ya no es lo mismo. El propio Trump ha dicho que grave error tuvo Bush, que nos metió y que cambió el mundo. Es decir, el que apoyó él. Negativo, claro. Porque además mentían, decían lo de siempre, que es en lo que pecan los americanos, que siempre dicen, no, porque ellos quieren que sean siempre guerras muy rápidas, de estas relámpago, sí, en realidad hay muy poca mortandad y que ganan. Pero en esta ocasión, como les ha pasado cada 2 por 3, son guerras que se prolongan y con un germen de una mentira, lo que estás haciendo es que estén muriendo miles de personas. El problema de esto es que es verdad que hay un grave acontecimiento, que es el 11S, que genera que la gente le deje hacer a Bush un poco lo que quiera. Y entonces Bush hace Afganistán, que nadie dice nada, porque ahí estaba, recuerdo, Bin Laden escondido, con lo cual van a por él, y luego ya no tiene sentido lo de Irak, porque no había esa información. Entonces, a partir de ahí, lo que se produce es una guerra por el petróleo, ¿no? Yo en el libro yo creo que se entiende porque los datos son muy claros, pero resumiendo, no me he encontrado, este es un libro de gente muy mala y de 8 hombres buenos, ¿no? Por decirlo de alguna forma esto. Las víctimas. Es que dices, Rusia, China y Francia, junto con Alemania, se oponían ardientemente. Pero es que Rusia, China y Alemania habían firmado pactos con Saddam Hussein para quedarse con su petróleo, claro, cuando acabara, claro, el veto. Sí, era pero, todo un juego de intereses de unos y de otros. Nadie contó la verdad, nadie, ni aquí ni allá. Sí, pero con un matiz, y es que Estados Unidos e Inglaterra iban a por el petróleo igual que iban los otros. Claro. Pero Aznar... yo he encontrado una frase que me gustaría leeros. El presidente Bush se va al rancho el presidente Aznar se va al rancho de Bush el 22 de febrero de 2003, el mes anterior, que es aquella escena que todos recordaremos, hablando en tejano, encima de la mesa. El País, y cito el medio para que no haya ninguna duda, años después publicó las actas secretas de ese encuentro, y una frase de Aznar a Bush: estamos cambiando la política española de los últimos 200 años. Esto es el gran drama. Él no apoya, no piensa sacar beneficios, a lo mejor también, ¿no? del petróleo. Él lo que quería era convertir a España en la repera, en bote. Y para eso lo que hace es única y exclusivamente apoyar a Bush y apoyar las mentiras de Bush. Y en esa reunión Bush le dice, me la refanfinfla, esto es una adaptación mía de lo que dice Bush, me la refanfinfla que la ONU apoye... Era una palabra muy larga para él. Sí. Me la refanfinfla que la ONU apoye o no. Es decir, la frase textual es que la ONU, si no apoyaba el Consejo de Seguridad, que él de todas formas iba a atacar. Sí, sí, sí. Además hay pruebas de que estuvieron ahí, tanto sí, los... Sí, está, sí. Claro, estuvieron hurgando y haciendo campaña a favor para que al final presionar. Pero el problema de todo esto es el matiz final. Que al final, claro, los que estaban en contra de la guerra... aunque tenían interés de petróleo calladitos, pero Estados Unidos e Inglaterra, Bush y Blair pidieron perdón. Aznar se ha negado a pedir perdón. Y Aznar se ha negado a pedir perdón aduciendo que las tropas españolas no habían atacado, no habían lanzado bombas, que cuando llegan las tropas españolas ya llegan bajo el amparo de la ONU. No, el matiz es muy importante aquí. Aznar estuvo con Bush y Blair en la declaración de guerra. Esa declaración de guerra que fue la que hizo que cambiara la situación en Irak, que fue la que hizo que los agentes del CNI se quedaran con el culo al aire. No quería decirlo, pero ya lo he dicho. Destrucción masiva, el nuevo libro se encuentra en Roca Editorial. Destrucción masiva de Fernando Rueda. Sale dentro de tan solo el 6, el 6, ¿no? El 6 de febrero, a veces llegan antes y bueno, pues es la oportunidad de conocer un trozo de la historia de España y conocer un poco de los héroes y volverse loco viendo como son James Bond, como están la Legión y de repente como... terminan escuchando a Sabina. Y que son vidas humanas las que estaban detrás y son gente que lo hizo todo por nuestro país y les dejaron pues totalmente impotentes. Efectivamente. Destrucción masiva. Hablaremos mucho más de ese libro y de las informaciones que se encuentran en ese libro, que dentro de muy poquitas horas se puede encontrar ya en los kioscos y en las librerías. Fernando, mil gracias. Gracias a exclusiva, vosotros. Exclusiva. Un abrazo fuerte. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Si hay unos personajes mágicos, misteriosos, legendarios en la historia, esos son los templarios. Y sobre la Orden del Temple hablamos esta noche. Y lo hacemos con el gran maestre de la Orden Caballera Ancestral, con Juan Antonio Ortega Álvarez. Juan Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Antonio, ¿podemos decir que tú eres un heredero de los templarios? ¿O tu grupo? Bueno, heredero, si te refieres a heredero, a seguir heredero conocimiento... ideológico, claro. Ideológico, sí, conocimiento de los caballeros templarios del siglo XII, sí, podemos decir que sí, somos unos herederos como tales. ¿Y se puede decir que los templarios eran, vosotros lo decís, ¿no?, algo así como seres de luz? Bueno, nos consideramos que sí, que los actuales caballeros templarios son seres de luz. Hablando, digamos, más profundamente, porque realmente los caballeros templarios del siglo XII, pues de luz quizás tuvieran poco, dedicándose pues a guerrear y a matar, ¿no? Pero sí, los caballeros de luz, que pensamos que son los caballeros del siglo XXI, pues sí, podemos decir que sí, son seres de luz. Nadie ha encontrado el tesoro de los templarios. Hay muchos misterios en relación a los templarios, pero nadie ha encontrado ese tesoro, ese fantástico tesoro. No sabemos si un tesoro moral, ideológico, un tesoro físico, pero ¿qué demonios esconderon los templarios para que sean tan míticos? Bueno, si te contestara esa pregunta, dejarían de ser un tesoro escondido. Pues significaría que yo sabría cuál es el tesoro y dónde está. ¿Y no lo sabéis? ¿O no nos lo decís? Si lo supiéramos, pues no estaría escondido, estaría de otra manera. Dejaría de ser un misterio. Entonces, ¿De qué escribirían muchos escritores que se dedican a escribir sobre los templarios? A lo mejor es el tesoro interior el que tenéis, ¿no? Porque si dices que sois seres de luz... Evidentemente, el tesoro, los templarios del siglo XII tuvieron tesoros, evidentemente. No solamente hubo encomiendas con muchísimo valor económico, sino que además se consiguieron muchísimo conocimiento de todas las culturas con las que convivieron. Y ese conocimiento, pues muchas veces es un gran tesoro que se va transmitiendo a todos los hermanos de generación en generación. Y por supuesto, ¿por qué no? Cuando un miembro entra en una orden de temple y se convierte en una mejor persona, pues es un gran tesoro. Se ha dicho y se ha investigado mucho, es una certeza la que existe, sobre que los templarios eran algo así como banqueros entre los poderosos. Incluso se ha llegado a decir y definirlos como banqueros de Dios. Bueno, no hay que descartar que efectivamente ellos inventaron una forma de préstamo muy parecido a la letra de cambio que existe actualmente y que los bancos de la actualidad utilizan, ¿no? Que eso les ayudó pues a crecer como orden a todos los niveles y ser conocidos y poder tener una gran expansión por toda Europa en una época en la que era una manera fácil de poder viajar sin dinero encima y que pudiera ser robado por los bandidos que asaltaban los caminos en aquella época. Pues, de alguna manera, crearon la letra de cambio. Sí, podríamos definirnos como los banqueros de Dios. ¿Vuestra ideología ha evolucionado? ¿Está ahora mismo en vigor con cosas que estamos viviendo o intentando mejorar nuestra sociedad? ¿O seguís manteniendo... unas normas o unos ideales como la antigua usanza? Pues la verdad es que hay una mezcla. Seguimos teniendo los ideales de la antigua usanza, pero los que hemos traído al siglo XXI y los hemos modernizado. Cuéntanos alguno, a ver, diferencia de antes ahora. Pues hombre, por ejemplo, la igualdad entre damas y caballeros en la actualidad. Dentro de casi todas las órdenes templarias que existen mujeres y hombres y tienen los mismos deberes y los mismos derechos, cosa que evidentemente en el siglo XII una mujer no podía pertenecer a ser nombrada dama de la orden del temple y que tuviese los mismos deberes y derechos que cualquier hombre. Por ejemplo, ese es uno de los avances más importantes que hemos conseguido en este temple de actual. ¿Se puede decir... Sabes que hay mucha crítica sobre esas órdenes templarias actuales y se dice que no sois más que estudiosos, que podéis saber mucho o poco sobre los templarios, pero que hay una diferencia, que aquellos eran los templarios y vosotros sois algo así como neotemplarios, adoradores del temple. ¿Cómo se os puede definir? Bueno, yo siempre digo que somos neotemplarios. Evidentemente somos los nuevos templarios. Si hubiéramos sido, o el templo hubiera proseguido hasta llegar a nuestros días, no seríamos nuevos templarios, seríamos templarios procedentes de aquella antigua orden. Los templarios del siglo XII desaparecieron en 1314 con la última bula papal y con la quema de Jacques de Molay. Por lo tanto, todas las órdenes actuales son neotemplarias. Ante esto no creo que haya ningún problema en decir que las órdenes actuales son neotemplarias y que lo único que hacemos es estudiar y venerar y traer a la actualidad los conocimientos que tenían aquella orden, que consideramos que son valores que en la actualidad pues la sociedad carece de ellos y que muchos de nosotros queremos aportar como valores que no deberían de desaparecer. ¿Y por qué los templarios, la orden, el gran maestre, toda la gente de su alrededor, fueron quemados por el poder en su momento? ¿Tenéis alguna hipótesis? Bueno, los historiadores han sido claros en ese aspecto. Fueron quemados por un rey déspota que estaba totalmente unido económicamente y que le debía todo su reino al temple por todos los préstamos que había hecho con el temple y que le debía dinero al temple y que decidió de alguna manera no pagarles poniendo a un papa a su favor que le ayudó a deshacerse de sus acreedores que eran los templarios. ¿Cuáles son los valores que definís o que defendéis? Porque, por ejemplo, la juventud de ahora Siempre se comenta, aunque hay de todo, que no tienen esos valores, que se están pues eso, fijándose en influencer, en youtuber, en todo eso. Entonces, a lo mejor esto ahora de los neotemplarios le suena prácticamente a chino. ¿Cómo conectarías tú con esta juventud o con gente que incluso está buscando algo con el que tener esa definición o encontrar ese camino que está buscando? ¿Qué aportáis vosotros? Mira, nosotros, por ejemplo, desde nuestra OTAN, desde la OCAID, lo que reforzamos sobre todo son los valores que creemos que son necesarios en una sociedad actual que no están, que han desaparecido, que son valores como la lealtad, el honor, la hermandad, la prudencia, la fortaleza, la justicia. Son cosas que antiguamente estaban muy muy bien vistas y que actualmente pues la juventud no ¿cuánto conoce? Estaban bien vistas. ¿Cuánto se practicaba más? Sí, la lealtad. La lealtad, sí. El honor. Sí. Cuando alguien decía, te daba su palabra de honor de que algo era así. ¿En 1960, eso, por ejemplo? No, en 1960, pues sí, por ejemplo, en 1960 sí. O sea, en la dictadura, ¿no? No, y en 1870 y en 1750, que no eran dictaduras, sino eran otra cosa. O sea, el honor no creo que sea una cosa de la dictadura. No, no, evidentemente, pero yo creo que no se ha perdido la lealtad hacia el honor, se ha perdido el aprecio de eso, se ha ganado. Otra cosa es, bueno, pues que se pueda decir, pero yo creo que la juventud en de ahora es mejor que la de hace 40 años, es mi opinión. Bueno, sobre eso podemos discutir todo lo que quieras. Habrá gente que opine que la juventud de ahora sea mejor que la de hace 40 años, de la misma manera que habrá gente que piense que la juventud de antes era mejor que la de ahora. Yo no voy a entrar en cuál es mejor, si la de ahora o la de antes. Sí que es verdad que me encuentro, por ejemplo, con jóvenes que les hablas de la lealtad, les hablas del honor y te dicen que eso son tonterías, que eso son cosas de viejos. ¿Ah, sí? Pues yo no he encontrado ninguno. Pues mira, es muy sencillo, sal a la calle mañana y pregunta a ver cuánta gente te encuentras leal y que tenga honor. Pues yo no sé, personalmente creo que hay mucho más ahora que antes. Lealtad y honor, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Lo caridad también, ¿eh? ¿Encuentras? También sí, encuentras mucha caridad. Y además, hombre, muchísima más y muchísimo más miembros de ONGs, muchos más, sin lugar a dudas, No tengo la más mínima duda de que el mundo de hoy, con sus problemas y sus dificultades, es mejor que el mundo de ayer. Bueno, yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, yo estoy diciendo que existen valores que ahora no existen y que antes existían. Y no te estoy hablando de 1960 en la dictadura, te estoy hablando de mucho tiempo atrás también. Quiero decir que la caballerosidad y otros muchos valores que actualmente pues están de usted porque son cosas antiguas, son cosas viejunas, pues considero que no son tan viejas ni tienen que estar tan pasadas de moda. ¿Que hay jóvenes que lo son? Sí, por supuesto que los hay. Y que los encontrarás también, es verdad que los hay. Pero nunca ha habido tantos titulados universitarios como ahora. Son gente preparada, extraordinariamente preparada. Sí, otra cosa es que no tenga igualdad de oportunidades. Alguno puede decir, oye, que los neotemplares... Es que esa es la sensación que he tenido cuando he visto vuestras imágenes. Y veo las imágenes de los templarios, no las vuestras ahora. Siempre... A mí me da la sensación que hay gente que vende trajes más bonitos o menos bonitos, que os disfrazáis un poquito de templarios. Bueno, hay de todo. Yo no te voy a negar que no haya órdenes, que lo que venden es precisamente esa indumentaria y ese tipo de imagen. Pero de luego la OCAID no es así. Nosotros partimos del conocimiento desde la base, hacemos que las personas que entran en nuestra orden aprendan desde lo más básico y lo que sí que luchamos y demostramos con nuestro propio ejemplo es la hermandad, el honor, la templanza, la caridad, la justicia, cosas que ya te digo que sí que encuentras hoy día, pero que no las encuentras tanto como las encontrabas antes. Por ejemplo, una persona que se acerque a vuestra orden y que quiera intentar, no sé, antes de hacerse miembro, conocer un poco, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, las personas que se acercan a nuestra orden, lo primero que les hacemos es explicarles qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Y antes de que decidan si quieren entrar o no, se mantiene una conversación con ellos de por qué quieren ser templarios o por qué quieren pertenecer a una orden. Una vez que se les ha explicado y si ellos lo ven adecuado y quieren y están dentro de los, de sus pensamientos, pues digamos que iniciarían el proceso de acceso a la orden. Se haría una solicitud de ingreso, habría un rito de iniciación y fue durante un tiempo de aproximadamente un año en el cual se forman a las personas en historia del temple, en conocimiento de los templarios, de cuál fue su auge, su vida, su caída y de otros muchos temas que vienen relacionados con el templario, con los templarios, llegaría, ya digo, pasado un año nuevamente a lo que sería el momento de la investidura en el cual pasaría de ser un novicio, un profano, un postulante a ser investido dama o caballero de la orden. Esto no significa que estas personas dejen de aprender, al revés, en nuestra orden lo que buscamos es que sigan aprendiendo, sigan investigando y sigan haciéndose mejores personas, no solamente que aprendan a conocer, a tener conocimiento externo, sino a tener conocimiento interno, que ellos mismos vayan creciendo no solamente como personas hacia la sociedad, sino personas hacia ellos mismos, que considero que también es muy importante. Los templarios históricamente son fascinantes, otra cuestión es moralmente, ¿no? Pero históricamente son fascinantes, no se sabe mucho de hasta dónde llegaron, ¿por qué eran vaqueros de Dios? Sí eran vaqueros de Dios, pero ¿hasta dónde llegó el manejo de las finanzas del poderoso, de los poderosos? Pero no puede olvidarse que los templarios tuvieron, por ejemplo, mucho que ver con uno de los episodios más importantes de la historia, como las cruzadas. Sí, de hecho nacieron en las cruzadas. Claro. No fueron los precursores, pero nacieron en las cruzadas. Precursores no. Ellos nacieron acabada la primera cruzada, entre la primera y la segunda cruzada, nacieron como una especie de, entre comillas, policía para proteger a los peregrinos que iban a los santos lugares. Con el tiempo pues se convirtieron en soldados que se dedicaban pues a luchar por proteger los lugares santos. También es verdad, y eso sí que, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en las personas que están en nuestra orden, que deben de darse cuenta de que los caballeros templarios no estaban en Oriente para luchar solamente contra los musulmanes, sino también para conocerlos, para aprender de ellos y para intercambiar muchísimo conocimiento que fue el que trajeron para Europa, ¿no? Juan Antonio, tenemos que dar ya paso a las noticias. Te hago una pregunta, solamente te pido una respuesta en 5 segundos. ¿Me vas a odiar mucho por las preguntas de hecho? No. Vale. Eso los templarios no juiciamos nunca. Pero se va a pensar si te hace miembro de la orden, ¿eh? Eso sí. Eso también lo va a pensar. Juan Antonio. Bueno, tendrías que pasar los mismos filtros que cualquier otro. Juan Antonio Ortega Álvarez, el gran maestre de la Orden Caballera Ancestral. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y o continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos lo ha dicho Carlos León ahora. Cuando nos ha contado las noticias en Onda Cero, las 2 de la madrugada del día 2 del mes 2 del año 2020. Mucho 2. El día 2 del 2 del 2020 y encima las 2 de la madrugada, una hora muy rosa de los vientos. Una hora de programa en la que vamos a tener el Círculo Secreto, en la que vamos a tener Eureka y muchas más cosas en un programa en el que además va a estar con nosotros Pilar Rubio. La Rosa de los Vientos esta noche con mucha información, con muchos datos. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. Vamos con las nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que son, insistimos, 2 pistas el día 2 del 2 del 2020. ¿Esa es una pista? Sí. Todo es dos. Ah. Por lo menos esta hora, ¿no? Sí, en la segunda pista, claro, ¿verdad? ¿Has claro. acertado? Y esta es la segunda pista, pues venga. Bueno, recordamos que tenemos un cineasta europeo, que es muy controvertido, uno de los enfants terribles del cine, con ciertos episodios personales que causan mucha polémica. Y atentos, ¿a quién me refiero? Y aquí va la segunda pista, en es el 2 del 2 del 2020. Si estuvo durante 6 años, no 2 años, durante 6 años retirado del cine, tras filmar uno de sus grandes éxitos. Bueno, y además, esa película que fue famosa, se la dedicó a su amada esposa. Las opciones que os damos son Roman Polanski, Pedro Almodóvar o Ken Loach. En rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos, decidnos quién puede ser de estos tres directores el personaje que se oculta en el programa, y entre todos los que acertéis ya sabéis que uno de vosotros tendréis un regalito que os llegará a casa. Así que venga, rápidamente a participar. Nos dice con Almohadilla Rosa Ventosa, Antonio, que quede claro, la Orden del Temple ha desaparecido, y eso hace mucho tiempo. Eso es un poco lo que yo creo que los neotemplarios son, algo así como gente que tiene una fascinación por el mundo templario, que se disfrazan de templarios, es fantástico, pero creo que van un poquito más allá, en que son como herederos de sus secretos. Sus secretos los templarios, creo que no los conoce nadie. La historia no los ha conocido. Creo que eso. Y son fascinantes, desde luego. Y la gente que los emule es fascinante y es importantísimo. A mí lo que me gusta es que ya no haya guerreros. Porque claro, lo de los guerreros templarios, bueno, ahí ya es más difícil. Bueno, eso es ya nos metemos en otro lío. Por lo menos lo ha dicho nuestro invitado al final. Sí que estuvieron las cruzadas. Uh-huh. Evidentemente las cruzadas no las hicieron ellos. Y hubo guerreras, hombre, que él claro. ha dicho del siglo XII. Y el siglo XII es uno de los siglos que, dentro de lo que cabe, las mujeres ahí, con su Leonor de Aquitania y también pues está la abadesa también muy importante, que fue... ¿Cómo se llamaba? Que tenías el lenguaje de los ángeles, que fue alguien muy importante también en ese siglo. Eso es. Pues ahí esas dos personas dieron algo, una imagen y una lucha, y porque luego ya se fue desvirtuando, pero en ese momento fue un momento muy importante para las mujeres. Y Leonor incluso lo que hizo fue abanderar y llevar ella un grupo de guerreras, también no se puede decir templarias, pero sí cruzadas, y tuvo ahí sus más y sus menos con su marido, el rey francés, y luego ya dijo, pues mira, ahí te quedas y me caso con el inglés. Con Almohadilla Rosa Ventos también nos dice Cristóbal, Bruno y Silvia, ¿estáis empeñados en que hoy no pueda pegar ojo? Pues sí, estamos empeñados en eso, y más con lo que vamos a comentar a continuación en el Círculo Secreto. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Son los ovnis o los tripulantes de los ovnis viajeros del tiempo, del futuro? Lo vamos a saber ahora. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Ellos son ellos, o ellos somos nosotros en el futuro. Son los tripulantes de los ovnis, seres humanos del mañana, visitantes del futuro. La hipótesis está cobrando de nuevo fuerza. Y es que explicaría algunas cosas. Es un tema que vamos a tratar esta noche en el Círculo Secreto. Lo vamos a hacer con Miguel Pedrero. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Bruno? Hola, Silvia. Además, un tema que no te gusta nada, el de los ovnis, hombre. Los ovnis, nada. ¿Quiénes son? Hay diferentes hipótesis, pero la hipótesis sobre los visitantes del tiempo, los crononautas, ha existido siempre, ¿eh? Siempre. Hay momentos que tienen más fuerza, menos claro. fuerza. Evidentemente son visitantes del futuro, son seres humanos del mañana, no seres humanos del ayer, pero bueno, claro. Esa hipótesis está ahí. Sí, está desde hace muchísimo tiempo. Ahora, la percha de actualidad es que un prestigioso profesor de antropología en la Universidad Tecnológica de Montana, este hombre se llama Michael Masters, pues ha sorprendido con un libro que se titula, lo acaba de publicar, Objetos voladores no identificados, una multidisciplinar aproximación científica al fenómeno OVNI. Lo que plantea básicamente es que la hipótesis más plausible para explicar el fenómeno OVNI, que él da como cierto, es decir, que estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencia aparentemente no humana, pues él dice que de no humana, nada de nada, que en realidad es humana, que somos nosotros que venimos del futuro. Y él plantea lo siguiente. Hombre, si somos el típico arquetipo este ario, alto, rubio, tal, no sé qué, pero como en el futuro seamos chiquititos, cabezones y grises. Bueno, pues no sé. Pues te voy a decir una cosa. En cuanto a esa imagen icónica del extraterrestre que todo el mundo identifica como ese ser pequeñito, cabezón, claro que ojos no tendría grandes, nada que ver con nosotros, con nuestro aspecto físico, pero bueno, mejor, sí, claro. Pero dentro de muchísimo tiempo. Claro. Muchísimo tiempo. Y no son más fuertes que nosotros. Claro. No es una. La evolución no habría ido bien, entonces, ¿eh? O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Es decir, la tendencia es a que cada vez aumente más nuestro cerebro y cada vez utilicemos menos nuestro físico, gracias a la tecnología, ¿no? Y con lo cual se supone que en un futuro, pues sobre todo lo que será más importante, el elemento más importante de nuestro cuerpo, será el cerebro, quizás los ojos, menos la nariz, menos la boca. Tendremos unos dedos largos para manejar aparatos electrónicos y gacheto dedos, vamos. Sí, y nuestro cuerpo pues será más pequeño, es decir, utilizaremos menos nuestro físico, ¿no? Bueno, no deja de ser una imagen arquetípica, pero lo que plantea este hombre, este antropólogo, es una imagen que, perdona, es similar, porque el viaje en el tiempo, esa posibilidad, porque primero tiene que darse esa posibilidad, que ya se da, por lo menos sí, teóricamente se da, lo decía Sheldon, ¿no? Lo decía Sheldon, sí. ¿Quieres que lo escuchemos? Lo escuchamos, venga. Vamos a escuchar a Sheldon Cooper diciéndolo. Siguiente, si uno de nosotros inventa un viaje en el tiempo, acordamos que la primera parada será esta reunión de hoy en exactamente 5 segundos. Muy bien. Menuda decepción. No ocurrió, qué pena. Bueno, esto sí. Que es un personaje de ficción, pero un personaje que hace entrañable la física. Pero es cierto que la teoría sobre el viaje en el tiempo existe. Existe un fundamento teórico, no práctico, pero sí un fundamento teórico. Teóricamente, ese viaje es posible. Claro. No es una fantasía, no es irrealizable. No, lo que escuchábamos era un corte de Big Bang Theory, si no me equivoco, era el primer capítulo en el cual Leonard intentaba alquilar una habitación a Sheldon y este, pues bueno, finalmente firman ese contrato. Y es un contrato leonino donde hay un montón de cláusulas, subcláusulas, y una de las cláusulas es: si alguno de nosotros en un futuro crea una máquina del tiempo, pues tienes que firmar. Una de las cláusulas era que viajara a ese momento. Entonces esperan 5 segundos y dicen, bueno, qué decepción, ¿no? Pues no hay máquina del tiempo, claro, ¿no? Eso es un poco lo que decía también Stephen Hawking, el gran astrofísico. Él decía, la prueba principal de que los viajes en el tiempo no existen es que no nos están llegando hordas de visitantes del futuro, ¿no? Pero lo que dice este antropólogo y otros muchos físicos y astrofísicos es que en realidad esos viajeros del futuro perfectamente podrían ser los ovnis, ¿no? De hecho, si os acordáis, en un círculo pasado de no hace mucho tiempo, que hablábamos sobre anomalías temporales, demostrábamos, quiero decir, esto es el ABC de la física, que el viaje en el tiempo es posible. Uh-huh. Y que la velocidad, o sea, el espacio y el tiempo están íntimamente unidos. Lo que pasa es que ahí siempre está la polémica, que dicen que es más fácil ir al pasado, algunos dicen que ir al futuro, y otros dicen todo lo contrario. Bueno, más bien es más fácil ir al futuro, porque yo ahora mismo podría ir al futuro. Si yo ahora empiezo a recorrer esta mesa alrededor de vosotros, para mí el tiempo respecto a vosotros pasará más despacio. Claro que pasará más despacio una mil millonésima de segundo, pero si me muevo a 300.000 kilómetros por hora... Si eres Flash... Si soy Flash, cada minuto, para mí, son 7 minutos para vosotros. Es decir, ¿esto qué es lo que viene a demostrar? Que el espacio y el tiempo son, es un continuum, está, es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si lográramos de algún modo rasgar o plegar ese continuum, ese espacio-tiempo, no solamente podríamos recorrer grandes distancias de forma instantánea, sino que también podríamos viajar a otras épocas. Imaginaros que este folio que tengo delante, ahora tengo un folio delante de mí, esto es el espacio-tiempo. Si yo... lo pliegas. Claro, es decir, si Bruno está en un extremo del folio y Silvia está en otro extremo del folio, para encontraros, pues tendréis que recorrer una distancia. Pero si yo lo que hago es plegar el folio, en ese preciso instante, contactáis de forma instantánea. Claro que un viaje instantáneo en el espacio también es un viaje instantáneo en el tiempo, porque el espacio y el tiempo son exactamente lo mismo. De hecho, el presente ni siquiera existe. Es decir, nosotros vivimos en un presente permanente, en un continuo presente. Pero en realidad, eso es algo que captamos porque tenemos una determinada estructura física. Pero realmente el presente no existe. El presente, ¿sabes qué es? Es la confluencia entre líneas del tiempo, entre el pasado y el futuro. Cuando confluye la línea de una línea del tiempo del pasado y una línea del tiempo del futuro, se crea el presente. Pero en realidad, todos los pasados son posibles y todos los futuros son posibles. El presente es solo una probabilidad posible. Por lo tanto, si existen todos los pasados posibles y existen todos los futuros posibles, cuando se cruza una línea del tiempo, un pasado posible y un futuro posible, se crea el presente. Por eso el viaje en el tiempo en realidad no es un viaje al pasado o al futuro. En realidad es un viaje a un pasado posible, a un presente posible. Es un viaje por una línea de tiempo, es decir, a un universo paralelo. No, por lo tanto, si yo ahora lograra viajar al futuro, pues viajaría a un futuro posible. Y si viajara al pasado, viajaría a un pasado posible. Probablemente si en esa posible máquina del tiempo yo decido retroceder al pasado, me encontraría con que ese pasado es ligeramente diferente al que yo experimenté. Entonces, si por ejemplo, llegando a esa conclusión que tú estás diciendo, si yo como viajero en el tiempo puedo viajar a otro pasado o a otro futuro posible que no tiene nada que ver con el tuyo. Podría tener algo que ver, probablemente tendría algo que ver, pero no todo. Por eso, si os acordáis de otra película que muy conocida de los años 80, Regreso al Futuro, el protagonista, que interpretaba el actor Michael J. Fox, se encontraba con su madre, viajaba al pasado, se encontraba con su madre, y su madre se enamoraba de él, y él estaba aterrorizado. Lo que pretendía es que su madre se enamorara de su padre, porque dice, porque si mi madre no se enamora de mi padre, cuando yo vuelva al presente, pues no habré nacido, porque mi padre y mi madre no se habrán enamorado, no se habrán casado y no me habrán concebido. Bueno, en realidad eso no es así, porque como os decía antes, el viaje al pasado es el viaje a un pasado posible. Por lo tanto, aunque en ese pasado tu madre no conozca a tu padre, en el presente tú seguirás existiendo. Siempre se ha dicho como paradoja la posibilidad, el hecho de que la vida en el cosmos es posible. Nosotros podemos existir y vida en otros sitios también. Otra cuestión es que coincidamos en el tiempo. El tiempo es tan grande y la vida respecto al tiempo es tan limitada que coincidir es difícil. Por eso cobró fuerza la teoría de que los tripulantes de los ovnis eran viajeros en el tiempo. Claro. Porque era más fácil explicar, por lo menos según esa teoría, el hecho de que estuvieran aquí, sería más fácil explicar la presencia ovni, que es innegable, con esa teoría. Claro, es que la posibilidad de que nos visite una civilización extraterrestre en algún tipo de artilugio volador propulsado, en ese caso sabemos que el límite de la velocidad que puede alcanzar esa nave es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, que es la máxima velocidad a la que un objeto se puede desplazar por el espacio. Y como tú muy bien decías, Bruno, el universo es tan enorme que claro que es posible que existan muchas civilizaciones extraterrestres, pero para que exista un contacto tiene que haber esa coincidencia temporal. Claro. ¿No? Y como el tiempo del universo es tan enorme, es muy probable que esas civilizaciones nunca hayan coincidido. Por lo tanto, pues bueno, es un punto a favor de esta teoría de los viajeros del futuro. Además, fijaros que es una caja de Pandora que estamos empezando a abrir. De hecho, se han hecho experimentos muy interesantes empleando dos potentes campos magnéticos, y en alguno de esos experimentos se ha llegado a abrir entre esos dos potentes campos magnéticos una abertura oscura. Es decir, como si se estuviera creando un agujero de gusano, es decir, un agujero negro con una puerta de entrada y una puerta de salida. Es decir, que en cierto modo, ciertos experimentos, en determinados momentos, no se sabe por qué, están generando el inicio de una ruptura del espacio-tiempo, que, como os decía, es lo mismo. Nosotros creemos que el espacio es una cosa y el tiempo es otra, pero están íntimamente unidos y son la misma cosa. Y, de hecho, en laboratorio se ha conseguido que la flecha del tiempo transcurra hacia atrás. Es decir, que el tiempo no transcurra del presente al futuro, sino del presente al pasado. Claro que a nivel subatómico, y estamos hablando de una fracción de tiempo mínima, de una milmillonésima de segundo, pero lo cierto es que lo han conseguido. Es decir, que la flecha del tiempo va del presente al pasado. Es más, en laboratorio se ha conseguido también a nivel subatómico que una decisión del presente, del experimentador en el presente, cambie el pasado. Es decir, que pueda cambiar el resultado de un experimento con partículas subatómicas. También con una diferencia temporal mínima, pero ha ocurrido, lo cual quiere decir que el presente puede cambiar el pasado. Y no solamente eso, sino que en otro experimento bastante más reciente, los científicos han conseguido entrelazar un grupo de partículas subatómicas cuando una de esas partículas subatómicas ya no existía. La acababan de destruir. Esa partícula subatómica había sido destruida y, sin embargo, los científicos consiguen que esa partícula subatómica se entrelace con otras, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad ese experimento es un viaje al pasado. Esa partícula ya no existía y han logrado viajar al pasado a nivel subatómico y que esa partícula vuelva a existir. ¿Pero qué pruebas, por ejemplo, habría de forma práctica que esos ovnis realmente fueran viajeros del futuro? Por ejemplo, la tecnología inexplicable de ahora, ¿o qué otras pruebas? Bueno, hay varias. Los que hemos seguido bastantes casos de encuentros cercanos con ovnis, hay una serie de comunes denominadores en esos encuentros, ¿no? Por un lado, hay, que esto es algo que no se suele comentar mucho, anomalías lumínicas, en el sentido de que estoy harto de escuchar de muchos testigos de encuentros cercanos con ovnis la siguiente declaración: ese objeto volador emitía una luz muy potente, pero era una luz contenida. Es decir, a pesar de que la luminosidad era muy potente, no salía fuera de los márgenes de ese objeto. Es algo imposible. La luz desprende luz. Pero los testigos hablan de luz muy potente, pero contenida, ¿no? Esa es una anomalía a tener en cuenta. Otra anomalía es que los ovnis, aunque se presenten como aeronaves, como objetos, en realidad yo creo que ni son objetos ni son voladores, porque más bien se materializan y luego se desmaterializan. Es como si alguna clase de entidades, ¿por qué no?, esos viajeros del futuro, lograran, obviamente, si son viajeros del futuro, controlar el espacio y el tiempo, es decir, que tendrían la tecnología suficiente para plegar el espacio-tiempo, crear puentes dimensionales y aparecer en nuestro tiempo, es decir, materializarse y desmaterializarse, que esto es lo que hace realmente el fenómeno ovni. Y luego hay otra característica común que apuntaría a esta teoría de los viajeros del futuro, y es que en la inmensa mayoría de los casos de encuentros cercanos se producen anomalías espaciotemporales. Con lo cual, si estamos hablando de que los ovnis somos nosotros desde el futuro, creando un puente dimensional, plegando el espacio-tiempo para crear un agujero de gusano y presentarse en nuestro tiempo, es lógico que se generen anomalías espaciotemporales, porque lo que están haciendo es manejando el espacio y el tiempo. Lo que estarían haciendo es plegando el espacio-tiempo o rasgando el espacio-tiempo para presentarse en nuestra época. Con lo cual, los testigos lo que captarían pues serían toda una serie de anomalías espaciales y temporales. Es decir, es común que en los casos de encuentros cercanos con ovnis, cuando acaba el encuentro, la persona aparezca en un lugar diferente al que se encontraba en un primer instante. Eso es una anomalía espacial, por no hablar de las anomalías temporales, que son algo común, un común denominador. Y es que si la percepción es que el encuentro cercano ha durado 2 o 3 minutos, cuando acaba el encuentro cercano, pues en muchas ocasiones han pasado 4, 5, 6, 7 horas, o en otras ocasiones es al revés. Es decir, si el encuentro cercano, imaginaros que tiene lugar a las 10 de la noche, cuando acaba ese encuentro cercano son las 9 de la noche. Es decir, es como si hubiera viajado al pasado o en otras ocasiones viajado al futuro de forma instantánea, ¿no? Por tanto, que alrededor de la experiencia OVNI, en general, la paranormal, se produce una serie de alteraciones espaciotemporales. Claro. Especialmente en el caso OVNI. Parece que en torno al OVNI el tiempo funciona diferente. Eso se puede deber a esa teoría, a que sean viajeros en el tiempo. Esta nueva hipótesis que comentábamos al comienzo de la conversación contigo, la Universidad de Montana, este investigador, ¿qué es lo que propone que amplíe la información que tenemos sobre el viaje en el tiempo y sobre la posibilidad de que ellos seamos nosotros en el futuro? Nada. Bueno, básicamente lo que hace es un planteamiento de teórico. De esa teoría. Porque claro, no va a ser práctico. Claro. Él dice básicamente es: sabemos que nosotros existimos, somos seres humanos. Y sabemos. Y sabemos. Algunos tienen humanidad, algunos. Y sabemos que nuestra tecnología se está desarrollando a pasos agigantados. Sabemos que desde el punto de vista de la física, el viaje en el tiempo, al pasado o al futuro, es posible. Y que solo es una cuestión de tecnología. No, yo creo que lo he comentado en este programa varias veces, que es una frase que repite mucho Paul Davies, que es un conocido astrofísico, y es que los viajes en el tiempo no son una cuestión de física. Yo quiero hacer como la Guerra de las Galaxias, que le das al botoncito y apareces. Y saltas a la velocidad y otro salto. En realidad. Y vas de planeta en planeta, claro. En realidad, las máquinas del tiempo ya están creadas, ya existen las máquinas del tiempo. Hay un ligero problema. Urnas, se llaman en algunos sitios. No, hay un ligero problema tecnológico, sobre todo de creación de energía. Es decir, para rasgar el espacio-tiempo, para crear un agujero de gusano, necesitamos poner en marcha tal cantidad de energía que hoy en día es una cuestión de ciencia ficción, pero solamente es una cuestión de tecnología. Probablemente en un siglo o en 2 siglos, como mucho, tengamos la tecnología suficiente para generar esa energía que rasgue el espacio-tiempo. Y con esta base se han creado toda clase de máquinas del tiempo por parte de físicos y de astrofísicos muy renombrados. Por ejemplo, una de las más conocidas, una de las ideas más conocidas, es la de precisamente la de Paul Davies. Paul Davies lo que plantea es crear una máquina del tiempo, fijaros, de la siguiente manera. Aparentemente es simple. Él se refiere a la creación de un mini agujero de gusano en el famoso acelerador de partículas del CERN, ¿no? Es decir, bueno, esa es una de las finalidades, de los objetivos que se están investigando en el CERN, y por lo tanto es perfectamente posible crear un minúsculo mini agujero de gusano, pero es un mini agujero de gusano que se materializará y se desmaterializará pues prácticamente en décimas de segundo, y su tamaño es ínfimo, por lo tanto nadie puede emplear ese mini agujero. El tema es controlarlo, claro. A petición, ahora quiero, ahora no quiero. Claro, ese es el problema. Lo que plantea es crear ese mini agujero de gusano e hincharlo utilizando la antigravedad. Un agujero de gusano es un agujero negro con 2 puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida. Y él lo que plantea es hacer girar uno de los extremos a la velocidad de la luz. Por lo tanto, en ese extremo, el tiempo estará pasando más despacio respecto al otro extremo, 7 a 1. Es decir, si giramos a 300.000 kilómetros por segundo ese extremo del agujero de gusano, cada minuto en ese agujero en ese extremo que está girando son 7 minutos en el extremo que está estático. Por lo tanto, ya es una máquina del tiempo. Es decir, si alguien se introduce por el extremo que está estático, recorre ese agujero de gusano y sale por el otro extremo, pues habrá viajado al futuro. En todas habrán las... viajado en el tiempo. Por ejemplo, este investigador que hemos mencionado de la Universidad de Tecnología de Montana, Michael Marzer, decía lo siguiente, unas declaraciones que ha efectuado a Space.com. A propósito de esto, de que ellos pueden ser tripulantes de los OVNIs y que ellos, los tripulantes de los OVNIs, podamos ser nosotros. Sabemos que estamos aquí, dice, sabemos que los humanos existen, sabemos que hemos tenido una larga historia evolutiva en este planeta y sabemos que nuestra tecnología va a estar más avanzada en el futuro. Claro. Creo que la explicación más simple es que somos nosotros. Claro, el planteamiento es ese. Nosotros existimos, sabemos... que... Eso está claro, claro, porque claro, lo otro es hipotético. Es hipotético. De momento lo que sabemos que existimos somos nosotros. Somos nosotros, sabemos que tenemos... Que nuestro planeta tiene vida. Tiene vida, sabemos que tenemos la tecnología adecuada. Es decir, que somos listucos de vez en cuando. Que somos listucos y que es una cuestión tecnológica, que los viajes en el tiempo son posibles, por lo tanto, pues ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Es el planteamiento. Claro que solamente hay un freno a los viajes en el tiempo, tal como se están planteando, es decir, la creación de estas máquinas del tiempo. Y es que el viaje al pasado solo es posible hasta la época en la que se creó esa máquina del tiempo. Podría tratarse, dice, añadimos a sus declaraciones, podría tratarse de futuros antropólogos, historiadores o lingüistas que viajan al pasado para obtener información de un modo al que hoy y sin la tecnología necesaria no podemos acceder. Bueno, esa tesis no tiene demasiado sentido, porque si alguien conoce el fenómeno ovni mínimamente, pues enseguida llegas a la conclusión de que los ovnis, si se muestran, es porque pretenden mostrarse. Si esa tesis fuera cierta y una serie de antropólogos del futuro vinieran a nuestro mundo a observarnos, pues lo que pretenderían, creo yo, en primer lugar, es no ser vistos, para no distorsionar el resultado de su experimento, ¿no? Por lo tanto... Bueno, eso no se sostiene mucho, ¿no? Desde mi punto de vista, el fenómeno ovni sí tiene que ver con el espacio-tiempo. Yo no sé si son viajeros del futuro, pero todos los casos abundan en la misma circunstancia. Si queréis os voy a contar, me he traído algunos casos, ¿no? Si queréis os cuento, venga, os cuento alguno para que veáis lo que es básicamente un encuentro cercano con ovnis, ¿no? Me estoy acordando de un caso que seguí en su momento, en el año 2001, en una pequeña localidad coruñesa. Esto sucedió una noche de verano, por la noche, en la que un hombre y su hija circulaban en un automóvil, conducía el hombre, y en un momento determinado observaron frente a ellos una bola de luz bastante grande, decían de color butano, que al principio estaba estática, pero que en un momento determinado se abalanzó sobre el coche, ¿no? Este hombre nos contaba que llegó a pensar que este objeto volador no identificado iba a impactar contra el coche, ¿no? Pero se quedó estática esa bola de luz frente al coche a unos metros del suelo, ¿no? Lo que hicieron fue encender y apagar las luces del automóvil intentando buscar una comunicación con ese objeto volador no identificado, con esa bola de luz de color butano, que como no podía ser de otro modo, su luz era contenida, es decir, era una luz muy potente, pero que no salía fuera de sus márgenes, ¿no? Algo muy difícil de explicar, ¿no? Este hombre nos contaba, yo, el temor, el miedo que tenía es que esto se nos viniera encima, ¿no? Y en un momento determinado, tal como apareció, desapareció. Es decir, simplemente se esfumó. Bueno, se quedan unos segundos mirándose el padre y la hija diciendo, pero hemos visto lo mismo. Y dice, sí, sí, sí, hemos visto lo mismo. Y en ese preciso instante ven que frente a ellos se empieza a formar como una especie de nube, casi como si fuera una aparición fantasmal, que es algo muy relatado por los testigos de apariciones fantasmales, ¿no? Que se crea de pronto, de la nada, como una especie de humareda que va tomando una nebulosa que va tomando la forma de algo, ¿no? Pues en este caso se crea una nube de la nada y de esa nube sale un objeto semiesférico, con dos pequeñas alas, que comienza a realizar una serie de movimientos hasta que desaparece, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas de las características de lo que es un encuentro cercano. La aparición y desaparición de un objeto volador no identificado, de la nada, hasta en dos ocasiones. Y esa luz contenida, es decir, esa luz muy potente, que no emite fuera de los márgenes del objeto, ¿no? Esto es un caso de encuentro cercano típico y tópico, nada espectacular, pero creo que nos da las claves de lo que son las características de un encuentro cercano con ovnis. La gran pregunta es lo que dice Michael Masters, quien ha hecho renacer esta hipótesis que siempre ha existido. Vamos a alimentar el debate. Es una hipótesis más para explicar el fenómeno ovni, para explicar su origen, pero explica la base general, lo que parece, pero luego las pequeñas cosas. Claro, claro. Exacto. ¿Para qué un viajero del tiempo? ¿Por qué un viajero del tiempo del año 4000, pongamos un ejemplo, quiere saber de qué está compuesta nuestra Tierra cuando un ovni aterriza en un campo y toma muestras sus tripulantes de la Tierra? ¿Qué sentido tiene? Ninguno, ¿no? Absolutamente ninguno. Y luego hay una serie de características del fenómeno ovni que tampoco se adaptan a esta teoría, que es un tanto antropocéntrica. Es decir, mira la realidad con los ojos de un individuo del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Y el fenómeno ovni es mucho más complejo, es algo que se adapta a nuestro contexto cultural. Hace poco me contaban un caso de un encuentro cercano en el año 1950 y tantos, en Talavera de la Reina, y bueno, un señor ve el aterrizaje de un platillo volante. Además, esto es muy curioso, con la estética propia de la época, ¿no? Es decir, la estética propia de los años 50, y con qué manejaban los extraterrestres el platillo volante. Con un volante. Es ridículo, ¿no? Ya. Claro. Pero es que todos estos casos de encuentros cercanos son ridículos en el sentido de que el fenómeno, sea lo que sea, se adapta al contexto cultural e incluso a la psicología. Y a la época. A la época e incluso a la psicología profunda del testigo. Y luego hay otra característica de los encuentros cercanos que esa teoría tampoco puede explicar. Es decir, yo creo que lo he repetido en alguna ocasión. En la inmensa mayoría de los casos de encuentros cercanos, cuando tú investigas ese caso, te das cuenta que alrededor hay una serie de elementos o de anomalías muy inexplicables. Por ejemplo, encuentros cercanos en carretera, cuando el testigo te dice: mira que estoy harto de circular por esa carretera y hay un tráfico tremendo a esas horas, y el día del encuentro cercano es que no pasó un solo coche. Y una vez que desaparece ese objeto volador o esos supuestos tripulantes de los ovnis, del ovni, es como si volviera a la realidad, ¿no? De pronto empiezan a aparecer los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en otras ocasiones hay una interacción del fenómeno con la mente del testigo antes de producirse el encuentro cercano. Pues iba con prisa para llegar a casa porque quería ver un partido de fútbol y de pronto vi un desvío y digo, a ver a dónde va a dar esto. Uh-huh. Y uno le pregunta: hombre, ¿no ibas con prisa a ver el partido de fútbol? ¿Cómo se te ocurre meterte por un desvío? Y dice: no sé, se me metió en la cabeza. Y justo al tomar ese desvío es cuando tiene lugar el encuentro cercano. Es decir, da la sensación de que la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni tiene la capacidad de manejar todos los resortes de ese encuentro cercano con ovnis, incluso para despejar el teatro de operaciones, incluso para despejar la carretera o para despejar el lugar donde va a tener lugar ese encuentro cercano con ovnis. Es decir, es algo mucho más complicado, creo, que viajeros del futuro. El círculo secreto en La Rosa de los Vientos, como siempre, hemos tratado de averiguar algo más sobre un misterio clásico. No sabemos nada sobre lo que hay detrás. Sabemos que existe, que el fenómeno real es una hipótesis, más que sean viajeros en el tiempo. Hablamos de los ovnis y lo hemos hecho con Miguel Pedrero. Gracias. Nada más. Hasta la próxima. Correo electrónico, si me permitís. Claro, claro. ¿Cuál? miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, que me escriban y me cuenten casos. Eso es, si has tenido encuentro, lo que sea. Sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Y vamos con Eureka en La Rosa de los Vientos, el primer Eureka de febrero, porque se ha acabado el mes de enero. Un mes de enero en el que han muerto en todo el mundo 50.000 personas. 50.000 personas como consecuencia de la gripe estacional. Y todo el mundo está hablando de otra cosa, del coronavirus. Je me sens bien, je peux vivre enfin, Ocurre siempre que hay una pandemia o una epidemia de este tipo. Se habla mucho de ese tema y se olvidan otros. Y algunas de las informaciones que salen, algunas son manipuladas, algunas son directamente bulos. No creamos todo lo que se nos dice sobre el coronavirus y no tengamos tanto miedo. Eso lo digo yo, pero vamos a contar alguna cosita más aquí con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Fíjate que llevaba toda la semana un amigo diciéndome, Mado, pero lo del coronavirus, pero lo del coronavirus, lo del coronavirus, pero ¿qué es lo del coronavirus? ¡Qué barbaridad, eh! A que no sabes de lo que me toca hablar esta noche con Bruno en la radio, del coronavirus. Claro, claro. Y es que encima, pero a mí me da un poquito, porque tantas y tantas veces ha ocurrido a lo largo de este siglo. La gripe A, la gripe B, la gripe Z, la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, etcétera, etcétera. Tanto va el cántaro a la fuente que una vez... Y esta vez tampoco es el lobo, no es el lobo, es el coronavirus, es una gripe más, y además menos grave por los datos, ¿eh? Sí, pero claro, aquí lo que más nos llama la atención es todos los bulos que se han generado y todas las teorías conspiranoicas y todo lo que ha surgido a raíz de esta noticia, de esta gripe, del coronavirus, que es lo interesante al fin y al cabo. Yo además que te estaba contando antes fuera de micrófono que me acabo de matricular en un curso sobre periodismo digital y combate a las fake news en la Universidad Autónoma de México, y fíjate, es que yo creo que estamos en un momento histórico... Y están dando un curso intensivo con el coronavirus, ¿eh? Claro, en el que el periodismo se va a reconvertir y en vez de dar las noticias nos va a tocar desmentirlas. Sí, es verdad. Es que la gente, claro, se cree las noticias, son lo que les llega por el WhatsApp, ¿vale? Sí. Ven en las redes sociales o en las páginas web, estas que proliferan de dudoso origen y ninguna credibilidad, pero la gente es las que... Es más, hay gente que se cree que esas son las noticias verdaderas y que lo que se lee en los periódicos o se dice en Onda Cero o en las radios o en los medios acreditados es falso. Antes, ¿te acuerdas, Mado, que antes se decía ante una noticia así dudosa? Si lo he visto en la tele, ahora ya no se dice eso. Ahora es, no, si lo he visto en mi WhatsApp... Exacto, ahora lo contrario, ahora lo que has visto en la tele y los periódicos es mentira, ¿no? Sí, sí, es sí. Como un entramado de conspiraciones y lo que quieren es manipularnos, privarnos de la verdad y bueno, pues estas cosas. En fin, pues el coronavirus tampoco nos libramos de estas ideas. ¿Y por qué salen los bulos? ¿Por qué se los inventa la gente y tal? Pues mira, porque tiene mucho tiempo libre, lo primero creo yo. Pero bueno, el Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil dice, los clasifica en tres tipos según la intención del creador. Normalmente es una mezcla de todo, pero vamos, los que pretenden generar alarma social, los que quieren obtener dinero y los que buscan la reafirmación de los ideales. Exacto. Y es así. Bueno, bulos que han surgido con lo del coronavirus. El primero, no sé si lo habéis visto, ha sido como muy impactante. Ha circulado cierta foto de muchas personas ahí tiradas en la calle como si la gente se estuviera cayendo muerta y en plan apocalipsis, ataque zombie y cosas así, ¿no? Y no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una foto del 2014 tomada en Frankfurt, ni siquiera en China, durante un acto en memoria. Pero que se ha hecho pasar como una foto tomada como consecuencia del coronavirus. ¡Ey! Que la gente se lo ha creído, ¿eh? Sí, hombre. Exactamente. Segundo, el Ministerio de Sanidad no ha emitido ningún comunicado urgente diciendo que lo del coronavirus es un brote mortal muy grave. Esa cadenita de WhatsApp es falsa. Ah, y Canadá tampoco, ¿vale? Pero han circulado. Han circulado como ve, pero con toda la pinta de ser un comunicado del ministerio, con su logo del ministerio. O sea, la gente hace unos montajes increíbles. Sí. He visto por ahí comunicados de personas a las que, por cierto, les tengo cierta admiración porque admiro su trabajo y su labor de investigación en determinados campos pero vamos, creo que se han pasado también un poco al lado oscuro. Claro, todo el mundo a veces se puede caer víctima de un rumor, de una noticia de este tipo, porque son tantas y personas extraordinariamente buenas. Lo pueden hacer, por ejemplo, también, ¿no? Claro, todos podemos hacerlo. Y por distintos motivos, y cada uno tiene sus argumentos, claro, está claro. Yo he visto una persona hacer unas declaraciones y unos comunicados diciendo que lo del coronavirus es culpa del 5G. Así. Qué barbaridad. Así lo ha dicho, que es culpa del 5G. Bueno, los que andan por ahí divulgando medidas de protección milagrosas, pues tampoco ayudan. El suplemento de solución mineral milagrosa no va a hacer que no te contagies. Es más, si te lo tomas, te puedes poner muy malito. Ya desde aquí lo advertimos. Más cosas. No nos están ocultando muertos. No hay por qué. Además, estamos hablando de un virus bastante corriente. A pesar de que la identificación de esta cepa sea nueva, que es lo novedoso, que es lo único novedoso. Que claro, la cepa es nueva, ¿vale? Sí, exacto. Pero eso de los miles de muertos es mentira. Por cierto, hablando de novedad, sí es cierto que los coronavirus humanos se descubrieron en la década de los 60, pero esta cepa concreta no ha sido identificada hasta hace nada, finales de 2019. Punto pelota. O sea... Vale, no hay nada que puedas comer o tomarte para no contagiarte, que también he visto cositas por ahí. Y hay un bulo que me ha gustado bastante porque a mí, pues, en fin, que me gustan bastante los videojuegos y he jugado mucho al Resident Evil. Y los que habéis jugado... Ay, también, que... ¿cuánta información hay sobre eso? ¿Qué tiene que ver ese videojuego con el coronavirus? Vas a flipar porque en el Resident Evil, que es un juego de apocalipsis zombie, resulta que hay una corporación que se llama Umbrella Corporation, sí, que es la que crea ese virus, ¿vale? Y el logotipo de esa corporación es que es idéntico a un laboratorio biológico que hay en China. Y claro, la gente lo ha relacionado y ha dicho, ya está. Los que han creado el virus. Pues no es así. Por cierto, Bill Gates, que sepamos, no tiene la patente del coronavirus tampoco. No me digas. Pobrecito, ¿verdad? Esto era una cosa como muy... Es otro bulo de WhatsApp. El otro día, además, me enviaron también por WhatsApp un vídeo de un mercado de animales que era muy fuerte, ¿no? Porque era un vídeo... Bueno, en fin, estas cosas a mí siempre me despiertan curiosidad antropológica de la gastronomía de las diferentes culturas y lugares del mundo. Era un mercado de animales, de serpientes, perros, gatos, ¿sabes? Un mercado de bueno, que no se comen estas cositas, ¿vale? En estos lugares del mundo. Pero tengo que decir que no, es China. Supuestamente este vídeo daba a entender que se trataba de China. Pues no, pues esto es falso. Este vídeo es falso. No es de China, es de Indonesia. Y además, la gente también está enviando un vídeo, que también me ha llegado, chicos, es que en el WhatsApp tengo como más de mil contactos y como te imaginarás, me llega todo. La foto, bueno, pues, o la imagen o el vídeo de la sopa en murciélago, me lo imagino. Ahí os la has dado, a ti también te ha llegado, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues como sabemos, a ver, los murciélagos son reservorio natural de muchas enfermedades y podrían serlo también de este virus, está claro. Esto no es algo raro ni anormal, muchos animales actúan como reservorio de muchos virus. Recordemos, yo que sé, la gripe aviar, entre otras muchas cosas, ¿no? De momento aún no sabemos el origen. ¿Podrían ser los murciélagos? Podría ser, claro que sí. La Organización Mundial de la Salud, dice que piensa que podríamos rastrear el coronavirus en los mercados de Wuhan, pero no sabríamos decir qué animal ha sido la fuente. Los murciélagos pueden transmitir muchos coronavirus, pero en caso de ser así, no está claro si una especie animal actualmente desconocida ha actuado como un huésped intermedio entre murciélagos y humanos, ¿no? Que a veces también ha pasado esto. Pero la cuestión es que la mujer del vídeo no tiene ninguna culpa, no es china, ni se ha grabado en China, es un vídeo del 2016 y fue grabado en Palau. Tú ves como rastreando a veces el origen de las cosas, ¿ves realmente cuál es? Pues fíjate, ese es el nivel últimamente que nos toca, pues rastrearlo todo y hasta Facebook creo que ha hecho un algoritmo intentando detectar las fake news. Es un problema grave hoy en día. También me ha dado bastante risa el nivel de cachondeo de algunos bulos, porque hay uno que ha dicho que la ONU ha pedido que la gente se abstenga, por favor, de tener sexo con animales para contagiarse. Joder. Vamos a ver, es mentira, la ONU no ha dicho eso. Pero ya lo digo yo, no tengáis pero no hace falta que lo digas, pero no por eso, sino por... Joder, qué barbaridad. Que aparte de contraer la rabia, no por el coronavirus, como unos muchachos que ya sabéis que lo que les pasó por violar a una burra, está mal abusar de los animales y no le gustas a la gallina, ya te lo digo yo, si me estás oyendo ya estás pensando, ya sé que a la gallina le gusta, y a la cabra, y a la abeja, pues no. Que no le gustas. Claro. Qué barbaridad. ¿Cuánta información sobre el coronavirus? Porque además lo que se está demostrando, que evidentemente es grave como muchas enfermedades, pero no deja de ser una gripe más, según las informaciones que se han dado a conocer. Una gripe más, sí, es verdad que hay una emergencia. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una emergencia sanitaria, pero no por la epidemia en China ni este problema, sino porque se ha transmitido a otros países y en el mundo occidental estamos muy preparados para combatir este tipo de epidemias, pero puede pillar muy desprevenidos a países que ya de por sí tienen sistemas sanitarios con faltas de recursos, débiles, y imagínate algo así en el Congo, ¿no? Y en lugares donde ya de por sí la población está muy castigada. Y claro, por eso. Pero y también hay que decirlo, los protocolos están funcionando bastante bien. Perfectamente. El gobierno chino está actuando bastante bien. La respuesta está siendo muy correcta, ¿eh? Es que es una gripe más. Y seguramente ni siquiera es más peligrosa que otras, por cierto, que han sido más peligrosas, con más índice de mortalidad, más riesgos, y le estamos dando una importancia, ¿vale? O está generando una alarma social que no se merece en ningún caso, porque es que es como cualquier otra gripe, como cualquier otro virus, más o menos, en definitiva, y no es para ponerse así, ni para ponerse a agotar las mascarillas de los centros comerciales, ni nada parecido. Y si lo comparamos, yo qué sé, con un ebola virus, ya ni te cuento. Eso sí que sigue siendo una emergencia sanitaria internacional. Y nos hemos olvidado todos del ebola. A nadie le importa, a nadie le presta atención y sigue siendo emergencia sanitaria. Bravo por los Médicos Sin Fronteras y por todos los que luchan contra esas enfermedades en el mundo. Yo soy socia y os recomiendo a todos los oyentes, si me estáis escuchando, que os hagáis socios, colaboréis y apoyéis. Que porque no tengamos esa enfermedad en la puerta de casa, no significa que no exista y que no esté ahí. Da la sensación incluso de que toda la información que sale sobre el coronavirus, todas un pozo dejan, es que estos chinos, bueno, pero no hay información, la información es pública, la que se ha dado, incluso la que ha alarmado. Estos chinos y la gripe aviar, ¿qué? Y las vacas locas, ¿qué? O sea, todas son asiáticas, hombre. ¿Estos europeos qué? Sí, todos son asiáticos, es verdad. Y esta enfermedad, el coronavirus, no se extiende más rápido que otros virus, sino que se extiende rápido, pero al igual que otros virus. Como la gripe, se transmite en periodo de incubación normal, sí, tiene se contagia rápido, sobre todo, pues ya sabéis, en las grandes aglomeraciones, sitios concurridos donde hay mucha gente, cosas que haces para intentar protegerte de estas cosas, pues las de siempre, como cualquier caso, y las que siempre recomiendan los médicos, lavarse las manos, esas cositas, mantener unas higienes. Esas cositas que hay que hacer aunque no te contagies. Exactamente, ya de higiene. Normal ya lo debes hacer. Claro, claro. Bueno, pues hablamos del coronavirus esta noche. No hay que alarmarse tanto. Hay que dar información, hay que conocerla, pero no hay que alarmarse tanto ante algo que no ha generado más daño que otros virus o que otras gripes anteriores. El coronavirus, sin embargo, es uno de los temas, informativamente hablando, más potentes del último tiempo, pero hay bulos y esta noche en Eureka con Mado Martínez los hemos contado. Mado, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Nos queda mucha rosa de vientos todavía por delante, más de una hora de programa, y entre las cosas que vamos a tener es la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto, ¿quién era? Nos lo va a resolver y nos lo va a comentar. Ahora Silvia Casasola. Pues sí, porque de los tres directores que tenemos hoy, todos europeos, pues no nos dejan indiferente. Por ejemplo, sus películas son auténticas muestras de lo que les preocupa en su día a día. A ver, Pedro Almodóvar, afamado, está viviendo ahora mismo una época gloriosa de reconocimiento y acaba de desnudar su alma, emociones y tormentos con una de sus obras maestras, Dolor y Gloria. Ken Loach, pues cual Charles Dickens, es un auténtico cronista social de los problemas que acontecen en la Europa de nuestros días y lo demuestra en sus películas. Pero nuestro protagonista es el controvertido Roman Polanski, bautizado con el nombre de Raymond Roman Thierry Liebling. ¿Y por qué Liebling? Porque resulta que es el apellido que tomó su padre cuando llegó a Francia porque Roman Polanski nació en Francia, aunque su origen real es polaco y además judío. Bueno, pues Roman es uno de los directores más importantes del siglo XX y su particular historia personal, pues con el terrible asesinato de su esposa, la guapísima Sharon Tate, cuando estaba embarazada, y las continuas acusaciones de abusos sexuales con menores de edad, pues son episodios que le persiguen y no le dejan vivir en paz. Pero no vamos a entrar a valorar si son o no verdad las acusaciones, eso no nos compete, lo dejamos a los juzgados, pero por supuesto, si realmente es culpable, pues que lo pague. En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición. El caso Dreyfus, bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con esta obra maestra de la cinematografía que estamos escuchando. Pues ¿por qué? Pues porque resulta que es la película favorita de los premios César, que ha levantado muchísima polvareda entre los intelectuales franceses, porque en vez de quedarse con esta obra que hace este hombre, que lo ha demostrado todo, están todo el rato criticando que cómo se les ha ocurrido nombrarle y ponerle con tantas nominaciones a una persona que está acusado de todas estas cosas con el tema sexual. Pero ya sabemos que también pues, los franceses son bastante chauvinistas y quien nos recuerda cuántas veces han criticado a nuestro Rafa Nadal por haber ganado innumerables veces el Roland Garros, diciendo incluso que se había dopado, cuando en realidad no, solo porque ellos quieren que todos los grandes premios franceses se queden en manos de gente pues que ha nacido allí, de gente oriunda de Francia. Así que Nadal ha ganado 13 Roland Garros. Yo que sé, una bestiada. Incluso ha ganado alguno más que yo. Claro, y cuando los Tours de Francia, igual, también con los españoles que ganaban los Tours de Francia, siempre los ponían como se habían dopado de todo. Bueno, el caso es que, ¿quién es el ganador de esta noche? Me encanta, se llama Gregor en Susansa. Y es con arroba bestiole en Bill. Y bueno, pues él la ha ganado. ¿Por qué? Pues porque se ha molestado en buscar información y ha dicho, Roman Polanski fue quien se tomó 6 años de descanso tras rodar una de sus mejores películas, Tets, en 1969. Exactamente, Gregor, en Susansa has ganado. Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará algún detalle del programa que te va a encantar, seguro. Un programa al que le queda todavía una hora con muchísimos contenidos que esperamos que sean fascinantes. Vamos a conocer cómo se construyeron las últimas hipótesis en las pirámides. Vamos a saber algo más del Madrid oculto, el mundo bizarro. Y vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano y Encuentros Cercanos. Está aquí con nosotros en Encuentros Cercanos, nada más y nada menos, junto a los Sick Brains, Pilar Rubio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En 6 minutos continúa La Rosa de los Vientos. Ahora mismo vamos a entrar en el mundo bizarro. Vamos a entrar en el Madrid oculto. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede conferir. Un mundo bizarro que esta noche tiene un destino, o dos, o tres estaciones de ferrocarril en Madrid. Estaciones, por ejemplo, Atocha, por ejemplo, San Martín, tienen una historia fascinante y desconocidísima. Y misteriosa y enigmática, hoy vamos a conocer un poquito más. Y lo vamos a conocer con Guillermo Fischer. Muy buenas, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Hola, Guillermo. Oye, antes de venir aquí a la radio, justo antes, he pasado por San Martín. No he pasado por Chamartín, sino que vengo desde Chamartín. Su segunda y casa. No desde la zona, sino desde la estación de Chamartín. Y tiene una historia fascinante. Son algo más que vías de tren, ¿eh? Sí, la verdad es que la estación de Chamartín, como muchas otras estaciones de ferrocarril y de metro de Madrid, pues tiene sus historias, y la de Chamartín concretamente es muy... tiene sus pequeños secretos, sus pequeñas historias, quizá menos conocidas porque es de las más modernas de todas. De hecho, pues de las grandes estaciones de tren de Madrid ha sido la última que se construyó. Si bien los orígenes de lo que es la planificación de la estación de Chamartín ya se encuentran en los planes que se hicieron por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Segunda República en los años 30 para conectar lo que era la estación de Atocha, que ya sí que existía desde finales del siglo XIX, con una planificación que había para construir un ferrocarril Madrid-Burgos. Pues sin embargo, en la época en la que los ferrocarriles no eran de Renfe, eran de empresas que se abrían sobre los trayectos, pues Madrid-Burgos, pues esa era una empresa. La más conocida de toda España era Madrid-Zaragoza-Alicante, ¿no? La MZA. La MZA, que fue la que se construyó cuando se construyó la estación de Atocha, fue la gran promotora, claro, con el Marqués de Salamanca en 1851. Y digo, la estación de Chamartín pues es de las más recientitas, de finales de los años 60 cuando se construye. Y bueno, pues como curiosidad, que eso muy poca gente lo sabe y ahí ya se conecta un poco con el morbo ya de cada cual, es que está construida sobre un cementerio. ¿Ah, sí? La estación de Chamartín está construida sobre un cementerio. Gran parte de lo acabas de conseguir que mucha gente no vuelva a ir allí. Sobre todo, que no vuelva a pasar por los túneles esos subterráneos que hay a ciertas horas de los últimos trenes. Pues sí, la estación de Chamartín, como su propio nombre indica, está construida sobre los terrenos de lo que es hoy el distrito, el barrio de Chamartín. En su momento era el municipio de Chamartín de la Rosa, que era un pueblo, pues como muchos otros pueblos madrileños de origen medieval, que a finales de los años 40 se anexiona como un barrio de Madrid, y pues como todos los pueblos, pues tenía su cementerio. Y este cementerio estaba ubicado en esos terrenos. Y pues en ese momento, los años 50, 60, se retoma esta idea de construir una nueva estación en Chamartín, y bueno, pues concretamente pues en el año 64 se empieza ya a construir la estación de Chamartín ya cercano a la tapia del cementerio. En el año 65 se clausura el cementerio de Chamartín, todos los restos... Eso óseos, te iba a preguntar, si los restos óseos, algunos se mantuvieron o se trasladaron. Se trasladaron todos al cementerio de Almudena. Ajá. Además, por un anuncio que había en el ABC del 28 de octubre de 1965, se ordena pues la clausura del cementerio de Chamartín y el traslado de todos los restos mortales a... ¿Pero qué hacen? ¿Una especie de fosa común para ponerlos a todos o identifican a cada uno? Se identificaron, porque bueno, eso no lo especifica. Se va a hacer la orden de traslado y se va a proceder a la exhumación y de todos estos restos. Claro, pero tú imagínate. Pues evidentemente, pero me imagino que claro, que habría restos que no... Claro, pero... Todo esto antes era campo, mentira. No, pero tú todo esto era antes... huesos de muertos. Tú imagínate que a lo mejor, pues eso, dice, como no sabes muy bien de qué huesos o qué restos de uno u otro, hacen ahí como una especie de lápida de fosa común y empiezan a poner nombres y dicen, madre mía, qué familia más larga hay aquí enterrada. No, además, la fosa común, además, concretamente en Almudena hace poco salió... que todavía, pues, que no todos los restos muchas veces... están bien identificados. Efectivamente, y a veces se quedan por ahí, y bueno. Y uno, pues, como curiosidad, sí que es verdad que aunque los restos mortales, todos se trasladaron a la Almudena. Sí que es verdad que lo que son las lápidas, muchas sí que se mantuvieron hasta bastante tiempo después, en los años 70 y años 80 se mantuvieron en parte de esos territorios aledaños a la estación. Luego ya se eliminó todo completamente cuando ya a partir de los años 70 se amplía, se moderniza la estación de Chamartín. Qué historia tan curiosa el hecho de que sobre Chamartín, todo sobre Chamartín era antiguamente un cementerio. No sé... Yo creo que es bonito, poéticamente hablando, el hecho de que en Chamartín existan muchos museos y que Chamartín en sí mismo sea un museo o sea una exposición. Sí, bueno, Chamartín, la propia estación cuando se construye, claro, en los años 70, se construyen muchos mosaicos y demás, y murales, y se decora, y es una estación bastante bastante curiosa, pero además de eso, pues desde el año pasado, desde el 2019, está esta exposición permanente con motivo del centenario de Metro de Madrid, de 1919-2019, y en uno de los andenes cercano a, que es el andén que está cercano a la línea 1 dirección Plaza Castilla. Sí, que no se sabe si estás en la estación de tren, en la estación de metro, sí, es sí, todo está, lo mismo, está. Es un complejo, pero ahí está uno de los primeros trenes, o cómo eran los primeros trenes de metro. Sí, sí, de cómo concretamente se conservan de los primeros que se construyeron hace más de 100 años ya, en 1919, de los primeros que se pusieron en circulación. Pues se conservan allí y varios vagones hasta los años 80, pero concretamente algunos de ellos de los originales de hace más de 100 años. Son espectaculares, con esos escudos, ¿sí?, que tienen labrados del antiguo escudo de Madrid en relieve, chapa metálica, con la decoración original. Pues la conservación es magnífica, y es bueno que lo digas porque hay gente que está pasando por allí constantemente y no tiene ni idea de que esté eso expuesto. Sí, además es una exposición que recorre. Ese tren no se mueve. está ahí quietecito, y además es una exposición interesante porque no solo puedes ver los primeros vagones de tren de hace 100 años, también exposiciones fotográficas pues, a lo largo de estos 100 años, indumentaria, por ejemplo, aparatos de teléfono que utilizaban para comunicarse entre las diferentes estaciones, o sea que es un recorrido de esos 100 años de historia que ya ha cumplido, más de 100 años de historia que ya ha cumplido el Metro de Madrid. Fíjate, yo te sigo mucho en Instagram, las imágenes, las informaciones que sacas, que son fascinantes, digo, este chico tiene que venir un día porque tiene que contar el mundo bizarro, porque hay historias fascinantes de ese Madrid, iba a decir oculto, no es oculto, es el Madrid que no está en los titulares, y tiene mucho que ver con las estaciones. Cuando vi las fotos y las imágenes de Chamartín, dije, esto es interesantísimo, pero cuando vi las imágenes que sacaste de otra de las estaciones importantes que ya has mencionado, la de Atocha, todo el mundo ha visto y ha estado en ese invernadero espectacular. Bueno, pues también hay ahí toda una historia. Sí, claro, o sea, la estación de Atocha, el invernadero concretamente, está ubicado en lo que era el andén original de la estación de Atocha. Exacto. O sea, cuando hoy viajamos en cercanías o los trenes que salen de Atocha, no salen de la ubicación original. O sea, cuando se construye en 1851, que se construye como la primera estación de ferrocarril, luego se incendia y tienen que reconstruirla y reinaugurarla en 1892, se construye los andenes originales estaban donde hoy está efectivamente el invernadero. Luego eso se remodela y en el año 92, con motivo de la inauguración de diferentes líneas del AVE, pues se inaugura este jardín tropical con plantas y palmeras tropicales, y es un auténtico invernadero que está ahí, y es un espacio verde que no lo conoce mucha gente. O sea, normalmente la gente no se da cuenta que está debajo de esa cúpula, ¿no? Lo que es la estación original, de la parte Atocha realmente, ¿no? Sí, de la Atocha auténtica, de la Atocha primigenia, sí. De la primera Atocha, de la industrial, de esa Atocha de hierro, de cristal, de cómo se construían las estaciones en la época industrial, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y aquí por qué hace tanta humedad? Bueno, porque hay que conservar eso. Sí, sí, claro. Está conservada la temperatura, y además como se ha creado un microclima. Allí además se nota ese golpe que cambia radicalmente en cuanto entras en la parte del invernadero por la acumulación de esas plantas tropicales que rompen un poco la temperatura climática al resto de la estación, ¿no? Yo soy fan del mundo de los trenes, del mundo de las estaciones. No sé si es que uno es un poco raro, un poco friki, un poco lo que sea, un poco lineal, porque los trenes también lo son, pero es que es un mundo fascinante el de las estaciones. Y en Madrid, bueno, yo vengo de Zaragoza, en Zaragoza hay muchísimas, ha habido muchísimas, ahora se ha estropeado todo eso con Delicias, muy grande, muy grande, muy grande, y no tiene nada de historia. Bueno, tiene algo de historia, pero fuera. Pero la es histórica la del Portillo. En Madrid es histórica Chamartín, Atocha, pero también Príncipe Pío. No, sí, Príncipe Pío y Delicias, que ya también, no existe. Sí, sí. Que es de las originales, que es la única que no está en funcionamiento, por así decirlo. El resto, tanto Príncipe Pío, que era del norte, como Delicias, se construyen a finales también del siglo XIX y también, además, ahora se acaba de reinaugurar la decoración, la parte original auténtica de la estación de Príncipe Pío, que conserva todavía el rótulo de Estación del Norte, que durante uh-huh. muchísimo tiempo estuvo pues abandonada y se ha también remodelado, reconstruido y recuperado, y bueno, pues efectivamente son esas otras estaciones un poco desconocidas uh-huh. y por supuesto Delicias, que es el Museo del Ferrocarril, que bueno, ya no está en vigor, ya no funciona, pero que es espectacular porque sí. también hay una inmensa colección de locomotoras. El museo es espectacular, bueno, que nos podemos pegar horas hablando. Yo antes hablaba con Guillermo, que le ha hecho mención, que yo no lo sabía, de lo del cementerio de Chamartín, pero sí me ha comentado que también encontraron restos óseos en una estación de metro muy importante. ¿Cuál? Como la de Tirso de Molina. Que es una de las grandes leyendas urbanas, del, en este caso no del tren, del metro de Madrid, la estación de Tirso de Molina, cuando se abre a principios de los años 20, como se llama la estación de progreso en su momento, pues cuenta la leyenda que parece que es un hecho ya real, que se encontraron restos óseos cuando estaban excavando en la plaza de Tirso de Molina para construir la estación de metro, pues restos, porque en la plaza de Tirso, pues antiguamente, siglo XVII, XVIII, pues había un convento que desaparece con la desamortización del siglo XIX, se construye la plaza de Tirso de Molina, y cuando en los años 20 construyen la estación, pues encuentran los huesos, los dejan allí, no los sacan, y pues la estación de Tirso de Molina pues está rodeada de otro cementerio de los monjes de ese antiguo convento, y ahí pues ya las leyendas urbanas de los fantasmas, que la gente los ve. Hemos aprendido muchísimo sobre ese pasado, sobre esas estaciones en Madrid, y lo hemos hecho con Guillermo Fischer. Guillermo, mil gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos y por contarnos, hay tantas cosas que desconocíamos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención a esto que vamos a escuchar, al rock, es Escombros en del Edén. La tierra es un Edén que estamos llenando de escombros, y esos escombros están provocando el cambio climático. Lo dice esta canción, lo dicen los Sick Brains. Un polizón voy flotando en mares de alquitrán y sin conversar. Soy un surfista contemplando el cosmos. Os perdí ayer. Y esta voz que estáis escuchando es la de José Manuel Tafalla. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Te conozco de algo, ¿no? De algo. Sí, no sé, me suena tu cara, no sé si de cuando era pequeño, pero vamos, no sé, es que te pareces mucho a uno. Casi 30 años, jolines. Por lo menos. También está con nosotros, la guitarra que está sonando la toca Alberto Rubio, que también está con nosotros. Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Y estáis también en Madrid, en Barracudas, que es un local, es un bar clásico, importantísimo en la historia de Madrid, en la historia de la movida, en la historia del rock también, ¿no? Pues al parecer sí, por eso hemos escogido esa sala, que nos trae muchos recuerdos, y el día 14 de febrero pues ya presentaremos aquí en Madrid el disco, ahí en la sala, y a las 22 horas. Pero también está con nosotros Pilar Rubio. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Hemos saludado al comienzo del programa. La gente... Una de las cosas que sabe ti es que te gusta mucho el rock, ¿no? A mí me encanta. Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, desde que tenía 10, 11 años, que recuerdo estar en casa y mi padre me dijo, ¿qué quieres para tu cumple? Yo le dije, quiero un vídeo beta, papá. Y dice, ¿y eso? Y digo, pues para grabar todo lo que sale en la tele. Porque claro, en esa época, ¿tú recuerdas, Bruno, que había programas de música en televisión? Sí, tipo verdad. Tocata, tipo Rocopop. Y en esos momentos pues salía Barón Rojo, salía Sangre Azul. Y me llamó mucho la atención y ahí empezó todo y ahí cambió mi vida. El rock es que...

seguramente en su mejor momento. Yo nunca me acuerdo, bueno, no me acuerdo, no me he dado cuenta de que tiene 70 años, Almodóvar. Es decir, que realmente es otro de esos directores veteranos, pero que realmente está en la cúspide de su carrera. Acaba de ganar 7 Goyas con su película, como muy bien dices, la semana pasada. Mejor guión, película, director. Dentro de muy pocas horas se sabrá si gana el BAFTA del cine inglés a la mejor película internacional, y en la misma categoría va a competir para los César del cine francés el 28 de este mes. Hombre, tiene contrincantes serias como El joven Ahmed, Joker, Lola y sus hermanos, Érase una vez en Hollywood, El traidor y, por supuesto, Parásitos. Pero bueno, ahí está, entre los campeones también del cine francés, por lo menos entre los campeones del cine extranjero en Francia. Y por otra parte, Almodóvar pues vuelve a producir a Isabel Coixet, porque no olvidemos que su productora El Deseo también hace películas para otros directores españoles. Ya ha comenzado el rodaje de la película de Coixet, Nieva en Benidorm, se llama, un título curioso. Es la tercera vez que El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, produce a Coixet, que es la directora y también guionista de esta historia. La película tiene un reparto internacional. Timothy Spall, Carmen Machi, Sarita Chaudhuri, Ana Torrent y Pedro Casalblanc. El protagonista es Peter, un hombre, un británico, que cuando se jubila, pues como tantos otros, viene a Benidorm a reunirse con su hermano Daniel. Bueno, no encuentra a su hermano, pero traba conocimiento con Alex, una misteriosa mujer que trabaja en un club que es propiedad de su hermano, de Daniel. Y los dos se dedican a buscar al hermano desaparecido. Dice Isabel Coixet que esta película, este guión, es un thriller inclasificable sobre amores tardíos, fenómenos meteorológicos y Silvia Plath en Benidorm. Es de suponer, se supone que la poetisa debió pasar en algún momento por la ciudad turística española. Nueva película de Isabel Coixet, esta vez con Almodóvar. Vamos a esperar muy atentos la producción y el estreno de esta película. Almodóvar, que fue el gran ganador de la ceremonia de los Goya, pero una ceremonia que también se acordó de, ha ganado, yo qué sé, 45, 40, de la otra, Amenábar, ha ganado también varios Goya, pero quizá no los dos más importantes. Y pues sí. Pero ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo, hombre, Amenábar con su Mientras dura la guerra, para mi gusto, una película realmente importante, a lo mejor incluso la mejor del año, pero cedió ante el empuje de Dolor y Gloria, sobre todo porque Dolor y Gloria está nominada en América, y eso los académicos españoles pues no lo han podido olvidar. De todas maneras, Mientras dura la guerra se ha ido con 5 Goyas, ¿no? Uno para Eduard Fernández y luego la dirección de producción, uno muy importante, yo creo, el vestuario para Sonia Grande, una de las grandes también de nuestro cine, que ya está necesitando el reconocimiento nacional, porque internacional lo tiene. Bueno, pues también Mientras dure la guerra fue una de las ganadoras de la noche de los Goyas, creo yo. Y una de las personas que también tiene reconocimiento internacional es la actriz Renée Zellweger, que va a estar dentro de tan solo 8 días como nominada en los Oscar, nominada a Mejor Actriz, por esta película de la que vamos a hacer esta noche la crítica, el comentario de José Manuel Escribano, la película Judy. Siento llegar tarde. Señora Garland. Ah, por favor, llámeme Judy. Disculpe, su suite ha sido liberada. ¿Liberada? ¿Y a dónde se ha ido? Tenía deudas en su cuenta. Mamá, no te duermas aún. No son para eso. Los niños necesitan un hogar. Sé lo que necesitan. Necesitan a su madre. No está bien tener al mejor artista. Una película importante, una película potentísima. Esta noche la comentamos en la película Judy. En efecto, así es, Bruno, una de las películas que está en la carrera para los Oscar, y está también Renée Zellweger, su protagonista, como no podía ser por menos. Judy la ha dirigido Rupert Gould, la producción es de David Livingstone y de Jim Spencer, el guión de Tom Edge y de Peter Quilter, la protagonista absoluta Renée Zellweger, como decimos, también están con ella Jesse Buckley y Finn Wittrock. Bueno, la película evidentemente tiene dos nombres propios, por encima de los demás, me refiero. El del director, Rupert Gould, que es en su segunda película, su segundo título, tras una historia real, y el de su protagonista, Renée Zellweger. 37 películas ya, un carrerón, hasta que, bueno, se metió en un duro bache, del que quizás sale ahora por la puerta grande con este papel de la actriz y cantante Judy Garland, que le va a valer, estoy seguro, su segundo Oscar. La propia Judy Garland lo rozó dos veces, el Oscar, en el 55 y en el 62, y recibió también un premio honorífico de la Academia Americana por su protagonista del Mago de Oz en 1940. Tenía entonces 17 años y 30 años después, cuando empieza la película, tiene graves problemas económicos, emocionales y físicos y se traslada a Inglaterra para una importante y quizá definitiva, y sin quizá definitiva, una temporada de conciertos en un gran teatro de Londres. Bueno, no tiene ni un dólar, la han echado de su hotel y debe dejar a sus hijos pequeños con su exmarido, que además aprovecha para obtener su custodia. Judy Garland es alcohólica, su corazón está dañado y su mente sufre, asaeteada por los recuerdos de sus pasados éxitos, de sus fracasos sentimentales y también de su infancia y su adolescencia robadas por un inmisericorde Louis B. Mayer, su productor, mentor y verdugo, todo en una pieza. El relato, que se basa en un texto teatral de Peter Quilter, salta de la actualidad a esos momentos pasados por Judy Garland, momentos cruciales en la vida y el trabajo del artista. Y son los que explica quizá su tormentosa historia, pero sirven también para dar a conocer una vez más el abuso y la tortura que sufrían las jóvenes actrices en manos de los omnipotentes dueños de los estudios. Y como por desgracia estos hechos siguen sucediendo, la película resulta doblemente esclarecedora. Además, los saltos en el tiempo están insertados con habilidad e incluso con cierta oportunidad dramática, lo que es un acierto de Rupert Gould, que se mueve especialmente bien en el terreno de la biografía. Judy está contada con perfecto sentido de la narración, que se va fragmentando por medio de breves elipsis. Así recorremos la vida de la protagonista, que era un auténtico portento de voz y estilo en la pantalla y en los escenarios, y llegamos a los últimos días en Londres, los últimos conciertos, algunos brillantísimos y otros, pues francamente, espantosos. Menos mal que la película remata con Judy Garland, es decir, Renée Zellweger, cantando Over the Rainbow, un instante verdaderamente cumbre, lleno de emoción y de entrega. En realidad, el éxito de estas películas biográficas depende sobre todo de la calidad de la actuación y de la empatía y el referente físico entre personaje e intérprete. Bueno, últimamente el género abunda bastante. Y esta Judy, de Renée Zellweger, con un inmenso y muy afortunado trabajo de la actriz, es de las mejores y más interesantes propuestas de estas últimas temporadas. Judy, una película que ya está en el cartel, que se acaba de estrenar y que va a ser importante en los Oscars dentro de tan solo 8 días. Como importante es aquí la lista que nos cuenta todas las semanas José Manuel Escribano, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues en el 10 recuperamos una de las películas triunfadoras la semana pasada, La Trinchera Infinita, la película de Arregui, Garaño y Goenaga, que estaba en el puesto 10, en el 13, perdón, sube hasta el 10 y también es Super 10, 10 semanas en la lista. 9. Lo que arde también se ha ido con 2 Goyas, a la fotografía y a la actriz revelación, esta mujer Benedicta Sánchez, que hace sus primeras armas en la pantalla. La película la ha dirigido Oliver Laxe, 7 semanas en la lista, sube un puesto. 8. Pues se mantiene la gran ganadora, Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar. Antonio Banderas se llevó su Goya, pero Peludo está con él, 36 semanas en la lista, recordemos, va camino de un éxito, por lo menos en el cine español. 7. Bad Boys for Life, Adil Lelarbi, Bilal Falah han dirigido la película para mayor honra y gloria de Will Smith y de Martin Lawrence, que ya están para más que acostumbrados a estos personajes. 2 semanas en la lista, ha caído un puestecito. 6. Las aventuras del Dr. Dolittle. Stephen Gahan dirige a Robert Downey Jr. ahora en el papel de este curioso veterinario que habla con los animales. La película no es la mejor del mundo, pero sí que ha hecho una muy buena taquilla. Película de la semana en el Super 10. ¿Y en el puesto número 5? Bueno, pues aquí llegan ya las grandes, las que repiten posición porque nadie las mueve. En el 5, La Verdad, la película de Hirokazu Koreeda con Catherine Deneuve, con Juliette Binoche, 6 semanas en la lista. ¿En el 4? Joker, película ya veterana del Super 10. Todd Phillips es el director y Joaquin Phoenix, este aspirante muy, muy, muy certero al Oscar. 17 semanas en la lista. ¿En el puesto número 3? Pues otra gran película y una gran competidora para nuestro cine, Parásitos, de Bong Joon-ho, 14 semanas en la lista. En el puesto número 2, otra que va, pues camino de la gloria, el irlandés Martin Scorsese es el director, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci los protagonistas, 11 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, oro, puesto número 1. Pues lleva nada más que 3 semanas, pero es una película realmente tremenda. 1917, competidora para el Oscar, competidora en todo lo que se ponga. Sam Mendes es el director, la película es una auténtica joya. Como una joya es el Super 10, con José Manuel Escribano, la información sobre el séptimo arte, sobre el mundo del cine, la gran pantalla. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Los polos, el polo norte, el polo sur, se quedan sin hielo, pierden su hielo, se deshielan. Es una señal del mundo que, del fin del mundo que ya se ha cumplido, pero ¿ha llegado a su fin la película? Nos vamos a preguntar cuánto más se van a descongelar esos polos. Y lo vamos a saber con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, buenas noches. Ay, que está pachurritín. Me tenéis aquí. Mi Javier, está pachurritín. Me tenéis exploto. Venga, vamos a pasar este trámite. Vamos a pasar este trámite cuanto antes. Qué tío. Perdón. Bueno. ¿Cuánto más? Pues ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Yo no lo sé. ¿Cuánto más hielo nos vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Sinceramente, yo no lo sé. Pero para eso hay unos señores muy sesudos que estudian mucho. Algunos de ellos son de la Universidad Politécnica de Madrid y algún otro es de la Universidad de Lincoln, en el Reino Unido. Ah, bueno, entonces ya lo saben. Ese lo sabe seguro. El de Lincoln lo sabe. Lo que no sé será, podrá hablar con el de la Universidad Politécnica. A lo mejor les cortan. No, claro, ya del Brexit nada. Les cortan las comunicaciones. Por eso se está deshelando todo. Las llamadas. Bueno, a lo que vamos. Que ellos han evaluado los modelos actuales que tienen para predecir la velocidad y cuánto más se van a derretir fundamentalmente los casquetes polares. Es una revisión crítica que ellos están realizando porque han visto que los modelos actuales, no sé, ellos lo dirían de otra forma, pero yo diría que no es que son malos, parece ser que son peores. Pero están realizando una revisión crítica porque quieren presentar el estado actual de la ciencia en este sentido en el próximo informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático que se celebrará en 2021. Y entonces han visto que los modelos actuales se quedan un tanto cortos, porque han visto que ni la toma de datos ni las estimaciones reúnen todos los requisitos que la tecnología actual puede facilitar para dar unas estimaciones mucho más precisas y reales de lo que ocurre. Hay muchísimas variables, evidentemente, para poder estimar cómo se va a producir este deshielo, ¿no? Lo que se hace es que se hace una observación y se toman datos de la evolución de la vida de los casquetes polares y también de los glaciares que no estando estrictamente situados en los casquetes polares, pero también se van derritiendo de todo, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco los datos que se consideraban para ver el aumento del nivel del mar eran de esos glaciares que andan por ahí sueltos, digamos, de las grandísimas masas. Fíjate, porque no se estimaba que esas grandísimas masas no perdían tantísimo hielo como en los últimos años está ocurriendo. Claro, ¿no? Los glaciares, para que nos entendamos un poquito, es hielo que se ha petrificado, que se ha solidificado, para que nos entendamos. Se ha soltado esas grandes masas por la propia vida, por así decir. En el Pirineo, un sitio tan cercano como el Pirineo, hay glaciares. Pero se está perdiendo tanto como consecuencia. Hielos permanentes, había nieves permanentes en algunos picos de España, había nieves permanentes y bueno, yo no sé si eso siguen existiendo en la actualidad en verano, esas nieves permanentes, esos neveros que se llamaban los montañeros, los neveros senderos que antes incluso en verano pues se podían ir a escalar, ¿no? Los escaladores y montañeros los conocían bien. Yo no sé si en España en verano ya siguen quedando esos neveros, no sé. Fíjate, a propósito de esto que dices, este nombre, ¿existen o existían entonces? Ahora ya no tiene, no se pueden utilizar, bueno, tampoco tiene sentido porque los tiempos han evolucionado, pero las fresqueras, que eran un poco las neveras naturales, sí, que se tenían antiguamente, las fresqueras casi no existen, ya pero no. Por culpa del cambio que está teniendo el clima, entre otras cosas. En ciudades como Madrid, por ejemplo, existían los pozos de nieve, había el famoso pozo de nieve que estaba situado muy antiguamente en la zona de, creo recordar, la Glorieta de Bilbao aproximadamente, eran nieve que se traía en verano de la Sierra de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, para esas fresqueras que tú dices, ¿no? Que con las que se refrescan. Te estoy hablando del mes de agosto, julio-agosto, o sea, que había hielos permanentes y hace muchos años, evidentemente estamos hablando de esto, se bajaban en burro, en caballerías desde la Sierra de Madrid y se almacenaban en unos locales, en unas zonas que eran el sitio, creo que estaba recordado por la zona de Glorieta Bilbao, calle Fuencarral, por ahí, y era el pozo de nieve de que asistía a Madrid. Eso es, evidentemente no existe. Pero a lo que vamos, lo que hacen los científicos en esta revisión es medir la salud de las grandes masas de hielo, ¿no? Fundamentalmente eso, los dos casquetes polares. Ellos decíamos que cogen datos de cuando esta masa aumenta en épocas de nieve, de nevadas y todo esto, y también toman datos de cuando esta masa de hielo, pues en otras temporadas, digamos que pierde masa, debido a, sobre todo, fundamentalmente en los últimos años, debido al tema del cambio climático, lógicamente. Sí, sí. ¿No? Entonces, estos datos los van correlacionando con otra serie de datos que también toman vía satélite, con datos también del nivel del mar en costas de todo el mundo, y se han dado cuenta que estos datos son insuficientes, que les pueden facilitar, porque además ahora, claro, con lo que ya tenemos aquí, evidentemente, estos datos se necesitan de forma urgente. Las estimaciones antes podían ser a cierto largo, medio o largo plazo, pero ahora estas estimaciones requieren ser prácticamente muy rápidas, muy urgentes y muy precisas y muy inmediatas. Porque lo hemos visto en la última dana aquí en España, las costas van a subir, el nivel de mar en las costas va a comer tierra, va a comer terreno por este deshielo. Y los datos no están aportando esa precisión que la ciencia y la tecnología con la que disponemos hoy día nos podría intentar, digamos, defender o al menos tomar una serie de resoluciones cuando los datos sean más fiables. Entonces, y sepamos en qué zona estas grandes masas de hielo que se derriten van a aumentar el nivel del mar en determinadas costas, ¿no? Evidentemente el nivel del mar no va a aumentar solo en la zona donde se derrite el hielo, sino en todo el planeta, ¿no? En todas las costas por igual, ¿no? Afectando más a unas zonas que a otras. Por ejemplo, la costa levantina española es una de las zonas aquí en Europa en la que esto ya se está produciendo y cada vez va a ser más frecuente. Esas construcciones al borde del mar, pues evidentemente va en algunos años va a haber que tomar soluciones drásticas, no echar más, como ya se ha dicho, crear dunas, no volver a construir los paseos marítimos, ¿no? Es que no, además, porque con la los fuerza temporales del mar es que todo eso es el tema es que agujada, se comentaban mejor dicho. Que no, ya se puede estar reconstruyendo, porque claro, es que anteriormente no daba opción a reconstruir, pero ya está tan deteriorado, tan erosionado, claro, que no da opción, no, es que no es posible porque se va a derrumbar en nada. O sea, ya los pilares correspondientes que sujetaban esa construcción ya no existen porque se ha erosionado de un temporal tras otro que no hay forma. Y estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes, con lo cual la rentabilidad que tiene reconstruir esto una y otra vez de forma permanente, por así decirlo, cada vez que aumente la frecuencia estos fenómenos en las costas, pues es que va a haber que tomar unas medidas más drásticas, por así decirlo. Pero alguno podría preguntarse, bueno, ¿merece la pena? Pues para algunos sí. Para el sistema, pues igual sí. Igual sí. Y pienso, desde luego que estoy en contra, ¿no? Pero hay algunos que piensan, bueno, pues que se reconstruya. Que se reconstruya. Benidorm es malo. Una y otra vez. Bueno, pero se construyen hoteles. No, pero es que es peligroso. Tú dices porque se da trabajo a gente en esos periodos. No estoy diciendo que me gusta. Estoy diciendo lo que diría alguien que está a favor de eso, ¿eh? No, en absoluto. Mira, tengo aquí un dato. Lo que se tenía más controlado, de alguna forma, los datos que se tenían hasta hace relativamente poco, eran de alrededor de más de 200.000 pequeños glaciares que están por todo el planeta. Bueno, estos glaciares eran los que más contribuían a ese aumento del nivel del mar, como hemos dicho antes. Claro. Ahora ya no ocurre así, ya no son estos 200.000 pequeños glaciares, porque lo que más está contribuyendo al nivel del mar, al aumento del nivel del mar en las costas, fundamentalmente, fíjate, son los hielos de la Antártida y los hielos de Groenlandia. Uh-huh. Es decir, ha cambiado el origen de ese aumento del nivel del mar en las costas para tener un origen en unas masas muchísimo mayores, muchísimo más potencialmente peligrosas si el aumento o el deterioro del clima del planeta continúa su avance. Porque lo que ellos quieren tener, del agua. Fíjate, lo que ellos quieren tener es mucho más controlado estas grandes masas para poder mitigar los impactos del cambio climático en este terreno, ¿no? Para poder predecir y para poder salvar vidas humanas entre otras muchas cosas, lógicamente. En estos minutos, mientras estábamos hablando de esto, nos mandan un par de informaciones que creo que son importantes. Una nave que dice, es una noticia del Faro de Vigo, dice, la fusión de los polos se acerca, el Ártico, el Polo Norte, ya ha perdido cerca de 5 veces el tamaño de España. Y otra noticia de La Vanguardia de Observatorio nos dice lo siguiente, adiós a los glaciares del Pirineo, en los últimos tiempos han perdido el 75% de ellos en 30 años. Pues esto es lo que ha ido poco a poco y bueno, esto ya, con esto ya no pueden jugar nuestros hijos, por así decirlo. Exacto, pero sí, en el futuro, con estas grandísimas masas polares, pues va a ser complicado también que las sigan disfrutando, ¿no? Una señal más. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Adiós, hasta mañana.